Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Bueno, hoy la verdad es que tenemos un invitado de lujo. Normalmente intentamos tener siempre invitados interesantes, de lujo, de que nos aporten cosas bastante diferentes a las habituales dentro del rock, del metal, de los programas que se suelen hacer en este tipo de programas. Y bueno, para ello, claro, necesitábamos un concepto, algo en el cual aferrarnos para que nos aporte pues ese plus de más dentro de lo que es la simple música. Y como sabéis, en Rock Entre Amigos siempre intentamos traer cultura, literatura, misterio. O sea, por aquí ya sabéis que ha pasado gente como Manuel Carballal o Luis Antonio Muñoz. Bueno, aquí en este caso, para hablar del concepto, como habréis visto en iVoox y en todas las plataformas digitales, vamos a hablar del mundo romano, de lo que sería el Imperio Romano. Bueno, ya sabéis, demasiado muchos de vosotros que os interesa la historia, pues la cantidad de lo que nos puede aportar de temática el mundo romano. Y para ello contamos con Paco el Romano, como le llaman. Así que un placer, Paco. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Un gusto venir a Rock and Rolear contigo. Oh, más gusto para mí, culturear contigo, historiar. ¿Qué viejos nos acabamos de inventar? No sé si los romanos nos dejarían aceptar eso. Yo creo que sí. Bueno, como sabéis, el mundo del heavy metal pues tiene una cultura muy amplia. Siempre desde los inicios del heavy metal, pues bueno, es una música que se ha ido buscando temáticas, conceptos para ir enriqueciendo, pues bueno, toda esa música que sabéis demasiado, los estilos, la variedad de estilos que nos aportan, pues bueno, siempre se intenta tener algo más allá de lo que es la simple música. Ya habéis escuchado la banda Draugr, una banda que cuesta incluso de pronunciar, el tema Roma Ferro Ignique del disco De Ferro Itálico, una banda de pagan metal, epic metal, black metal, anticristiana, una banda bastante salvaje, pero como siempre, pues este tipo de grupos nos aportan pues bastante decoración musical con orquestaciones. Bueno, es una auténtica salvajada, una banda que desgraciadamente en el 2013 pues abandonó un poco este mundo musical, empezaron a hacer pues otro tipo de proyectos como los Atavicus o Selvans, y bueno, nos han dejado pues este detalle en forma de tema musical para empezar este programa dedicado a la antigua Roma. Paco, el mundo del heavy metal, el mundo romano lo ha tocado. No es uno de los temas que más ha tocado. Por ejemplo, el mundo de la Atlántida, el mundo egipcio, incluso el mundo cristiano, hablando incluso de las sagradas escrituras y todas las historias estas. Sí. El mundo de Tolkien, cuando es fantasía un poco más imaginativa, todo eso, pues la verdad es que está muy conceptualizado dentro, lo que sería un poco está en nuestra sangre, ¿no? Porque el mundo del misterio, el mundo de la fantasía, todo este tipo de mundillos, pues va muy parejo, ¿no? Con el mundo del heavy metal, desde los inicios de la creación de esta música. Pero es curioso porque el mundo romano, pues también ha tenido su apartado importante. Para mí tiene una ligera diferencia el mundo romano sobre muchos de los temas que dentro de lo que cabe están un poco más metidos dentro del heavy metal. Y es que el mundo romano es muy histórico, es más encorsetado a la hora de tú darle imaginación, y el mundo de la Atlántida, incluso el mundo egipcio, el mundo ya no digamos del Señor de los Anillos, del mundo de Stephen King, pues bueno, te da más libertad a la hora de acción, de desarrollar historias. Pero el mundo romano, pues bueno, dentro de un poco ese corsé que puede ser un poco más la historia, también nos ha dado cierta libertad a la hora de conceptualizar el metal. Desde luego. ¿Por qué crees tú que es tan importante el mundo romano para nosotros en general? Ya no dentro del heavy metal, sabemos demasiado lo que nos han hablado, ¿no? Que nosotros prácticamente somos hoy en día lo que el mundo romano empezó a desarrollar, ¿vale? Podríamos decir que la civilización más moderna dentro de todas las antiguas, yo creo que sería la romana. Empieza a desarrollarnos un poco, Paco. Pues mira, voy a empezar por lo que has dicho tú. O sea, ¿qué es lo que tienen en común? Pues eso, la fantasía, la Atlántida, etcétera, etcétera, y Roma, la épica. Y la épica está siempre presente en el heavy, pero desde mi punto de vista, yo no siéndolo, ¿sabes? O no siendo tan conocedor. Pero yo creo que va por ahí el tema. Entonces eso, quiero decir, la épica que de algún modo se busca en mucha de la música, pues también la tienes en Roma. Entonces, al final Roma es todo, ¿no? Porque nos ponemos a hablar de eso ya, pero ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¿O qué tenemos de los romanos? Y lo que tenemos de los romanos no son el acueducto y las ruinas de Tarraco, ¿no? O sea, quiero decir, lo que tenemos de los romanos, lo principal, lo más importante es el derecho. El derecho en el sentido de tener una sola ley para todos, de ser iguales ante la ley, de ser inocentes antes de que se demuestre lo contrario. Y eso es lo que une, digamos, Occidente, o sea, lo que une lo que permanece de lo que fue el imperio y allí a donde fueron los romanos de segunda generación, digamos, a extenderse. O sea, sin duda Australia, Nueva Zelanda, América entera, tienen más que ver con Roma que seguramente y sin ninguna duda que con los incas y todo esto, al menos en cuanto a su desarrollo o derecho actual, ¿no? Entonces yo creo que como es lógico, si somos tan romanos en nuestro derecho, en nuestras leyes, es decir, en nuestra ciudadanía, tenemos que serlo en nuestra música, y por eso ahí encontramos inspiración, por decirlo de algún modo, ¿no? Vale, te voy a comentar algo para empezar ya a desarrollar uh-huh. algo importante donde basarse en la historia, ¿vale? Siempre se ha dicho, cuando se habla de historia, sobre todo de la antigüedad, ¿vale? De todas esas civilizaciones que podríamos hablar a partir del Imperio Romano para atrás, ¿vale? Uh-huh. Que está todo cogido muy con pinzas, ¿vale? Está todo muy teorizado y poco constatado, ¿vale? Podríamos decir, uh-huh. ¿no? Y que quizás con Roma podríamos decir que ya empieza a haber algo donde sí cogerse realmente, ¿no? Cosas, pruebas más físicas, más verdaderas, ¿vale? Y aún uh-huh. así se dice que sabemos muy poco. ¿En qué nos basamos? ¿Cuáles son los fundamentos principales que nos dan cierta seguridad a la hora de desarrollar la historia de Roma? Quiero decir, ¿en qué documentos, en qué cosas físicas? Uh-huh. ¿Y qué es lo más importante para decir, a partir de aquí podemos tener cierta seguridad de que la historia de Roma fue así? Claro, hombre, lo que pasa con Roma es que, de hecho, es donde empieza la historia para muchos, ¿no? O sea, yo diría que, por ejemplo, para Hispania, hasta entonces, aunque teníamos, evidentemente, escritura, los íberos, los celtíberos y todo esto, a diferencia de los galos, que parece ser que no tenían escritura, Roma sí escribe todo. El problema es lo que se conserva de lo que se escribe. O sea, porque, por ejemplo, Suetonio, que es la fuente principal para los primeros césares, ¿no? Suetonio, los 12 césares, que es, por ejemplo, en lo que se basó Robert Graves para su Yo Claudio y tal, pues Suetonio escribió ese libro, que realmente son básicamente cotilleos, y de muchas de las cosas él mismo reconoce que no tiene ni idea. Y Suetonio, fíjate que escribió otro libro que, si hubiera sobrevivido, sería un, vamos, un bestseller total, que era Vidas de prostitutas ilustres. Y ese libro sí que hubiera molado, ¿sabes? Pero no, sobrevivió el otro, el de los 12 césares, vaya. Y entonces, claro, pero al final, quiero decir, son todos cotillos. Digamos que para Roma tenemos lo que llamamos eso, fuentes literarias, pero que hay que, no solo hay que cogerlas con pinzas porque sean tan antiguas, sino porque, claro, son copias de copia de lo que se conserva es copia de copia de copia de copia de copia hasta por lo menos, a lo mejor, el 1500. Y a partir de 1500, vale, se imprime, pero se imprime otra vez con errores. Y además, cada vez que, por ejemplo, en el siglo IX, en el Imperio Carolingio, se reunieron todos los manuscritos antiguos que se tenían para hacer como una copia oficial y buena. No sabemos qué se censuró, qué se copió, qué se cambió, qué se equivocó ahí, porque los manuscritos antiguos, una vez copiados en limpio, por decirlo de algún modo, los tiraron. Entonces, joder. Y luego, en el Renacimiento, cuando se imprimió, otra vez igual, vamos a reunir los manuscritos que haya. Y lo imprimimos y todos los anteriores lo tiramos, con lo cual no sabemos, porras. Eso, más, insisto, los errores de un copista, de cualquier cosa que haya habido en cada... con lo cual, todo lo que llamamos fuentes literarias, y que hay mucha gente que dice, no, porque Suetonio dice, o porque Tácito dice no sé qué, tal, ni puñetera idea de lo que decía. O sea, lo que tenemos es una, es un libro escrito por el azar, ¿no? Y aparte de lo que nos ha llegado de los escritos de Roma, es menos del, hay quien dice que es menos del 1% de lo que se escribió. Con lo cual, es como, tú imagínate, yo qué sé, si para escribir, no sé, la época de los 70 del siglo pasado, solo hubiera sobrevivido el caso. Claro. ¿Sabes? Entonces, joder, me estás emparejando mucho el mundo romano en el fondo, en lo que es la base donde basarnos, para repetir un poco la palabra, con los textos religiosos, con el mundo egipcio y con prácticamente todo. Claro que sí, sí, sí. Es que antes de Roma hay menos todavía, claro. Pero lo de Roma es poquito. Igual que eso, el mundo egipcio. Al final, ¿en qué se puede fiar uno del mundo egipcio? ¿En las epigrafías? Pues tampoco, claro. Porque te pones a leer lo que dice Ramsés II de la batalla de Cades y dices, ¡buah, eso fue! Y no, o sea, no, ni siquiera lo que está grabado en piedra tiene por qué ser cierto. Claro. Con lo cual, imagínate. Vale. Paco, vale. Esto es un programa de metal. Vamos a meter un tema. Pero vamos a meter, vale. Es porque veo que nos cogemos aquí y en REA no tenemos límites. Eso te lo digo. Aquí en esto nos parecemos un poco al Centinela del Misterio. O somos peores porque tenemos programas de 5, 6 y 7 horas. O sea que. Madre mía. Te cuento. Para dale, que caña. Vale. Vamos con una banda finlandesa llamada Metal De Facto. Te voy a decir el título del disco y te voy a decir el título del tema y me vas a decir, no me jodas, ¿vale? Título del disco. Esta banda es finlandesa, ¿eh? Al lorito. Formada por grupos tipo como Ensiferum, Kiwas, Everfrost o Dreamtail. En el año 2017 fueron cuando empezaron a fundarse esta banda. Una banda de heavy power melódico. El heavy power melódico es el heavy metal de toda la vida, más acelerado, pero tiene un toque muy melódico. Con teclados, así un poco neoclásico. Quien conoce un poco la música neoclásica, incluso la música clásica, pues un poco más rápida. Más recargada, podríamos decir, dentro del mundo clásico. Pues bueno, el disco que editaron en el año 2019 se llama Imperium Romano. Normal, un título bastante normal, Imperium Romanum. Pero el tema es Naturalis Historia. Joder, bueno, yo creo que ahí ya te he dejado bastante bien metido el tema. Sí, y luego, luego vamos con Plinio. Vamos con Plinio. Luego desarrollamos un poco más este aspecto. Así que nada, vamos a escuchar esta banda finlandesa, súper interesante. Música bastante dura, pero muy melódica, muy fácil de digerir. Así que nada, cuando este programa estéis escuchándolo, y tú también, Paco, pues yo creo que vas a disfrutar bastante de ello. Facing the high tide, the moon. Y tras escuchar Metal de Facto, ya sabéis esa banda que os he explicado anteriormente, el tema Naturalis Historia, como habéis escuchado a Paco de fondo antes del tema, con el tema de Plinio, iremos con Plinio, a Plinio lo escucharemos, lo hablaremos un poco de él. Habéis escuchado a los italianos Voltumna con el tema Disciplina Etrusca, de un disco llamado Disciplina Etrusca. Y bueno, si hablamos del tema etrusco, pues ya sabemos por qué en parte viene este nombre, ¿no? Porque se supone que son los ancestros de los romanos, se supone. Eso ahora Paco nos lo aclarará. Bueno, esta banda está formada en el año 2009. Este disco, que habéis escuchado este tema, un tema un poquito más bestia que lo que habéis escuchado anteriormente, es un poco más pagano, más extremo, pero bueno, yo creo que también bastante aceptable a la hora de escucharlo. Un disco que salió en el 2015. Pues bueno, hace que entremos ya de lleno en el mundo romano. Bueno, Paco, vamos a situarnos un poco. No sabemos hasta qué punto podremos desarrollar en este primer programa que estamos dedicándole al mundo romano, pero ya tenemos dos cosas bastante importantes que dos grupos de heavy metal nos han sacado a la luz, ¿vale? El Naturalis Historia, que es uno de los, podríamos decir, documentos importantes para basarnos en la historia de Roma hasta cierto punto, eso tú nos lo dirás. Y luego los etruscos, que se supone son los anteriores a los romanos. Vamos a parar eso. Hasta llegar a los etruscos, ¿vale? Paco, ¿qué sabemos? ¿Qué civilizaciones un poco así bastante certeras, nada imaginativas, bastante certeras, podríamos conocer hasta llegar a los etruscos, que se supone son los ancestros de los romanos, para empezar a partir de ahí a desarrollar este tema? Pues fíjate que, hombre, antes de los etruscos, pues yo creo que ya había samnitas, volscos, galos, incluso en el sur de Italia ya había alguna colonia griega, Sibaris, de donde viene Sibarita, yo creo que es anterior ahí también, aunque los romanos ellos consideraban que su ciudad había sido fundada en el equivalente a nuestros 753 antes de Cristo. Pero, hombre, quiero decir, digamos que a lo mejor fue habitada entonces, porque sí hay algún tipo, hay algunas cabañas y cosas que se han encontrado ahora que podrían ser de entonces, pero evidentemente ellos no tenían conciencia de ser romanos, ¿no? Rómulo y Remo molan mucho por ser hijos de la loba y tal y cual, pero es bastante probable que ni ellos ni Eneas existieran. Fíjate que con lo de la disciplina etrusca, yo me he quedado pensando más en una tumba etrusca, que creo que la llaman la tumba de la fusta o del látigo o algo así, en la que hay una escena, hay una pintura, en la las tumbas etruscas estaban muy decoradas y sus cementerios son la leche, porque son como urbanizaciones, o sea, son casas en calles ordenadas en cuadrícula y tal, y dentro de cada casa, digamos, cada casa es una tumba, tiene pinturas, tal, con lo cual también nos estamos pareciendo otra vez a Egipto, y tiene un ajuar, y estas tumba de la fusta es por una pintura que hay, que es un trío entre una chica y dos chicos, uno tiene una fusta y están, digamos que pasándoselo bien. Entonces no sé si va por ahí lo de disciplina etrusca, porque los etruscos no son famosos por su disciplina, al revés, eran considerados decadentes, por decirlo de algún modo, por los primitivos romanos, incluso por los posteriores, en el sentido que eran gente que aparentemente vivía muy bien, que tenían pasta y se dedicaban a la vida alegre en todos los sentidos. De hecho, sus tumbas, ¿no? La sonrisa etrusca, que es famoso por ser título de otro libro, tiene su, o sea, si tú ves cualquier tumba etrusca, están sonriendo siempre las estatuas de los finados, y muchas veces están, por ejemplo, a los matrimonios se les representa acostados comiendo, ¿no? El comer acostado de los romanos viene de los etruscos y seguramente de los griegos también, ¿no? O sea que eso por ahí. Y de Plinio y de la historia natural, es como la primera enciclopedia del mundo. Y afortunadamente se conserva bastante. Tiene algunos errores, pero si quieres conocer el mundo romano, está todo ahí. Plinio era el padre, el tío, pero vamos, el padre adoptivo de Plinio el Joven, que es también muy famoso, que es el que nos contó Pompeya, ¿no? Correcto. Que eso sí que fue genial. Lo hablaremos luego, que también dentro del metal lo hemos utilizado bastante. Claro, claro. Bueno, te digo una cosa. Esta banda, por ejemplo, tiene un tema llamado Roma de Lenda Est, que es muy utilizado dentro del metal. Igual dentro de un rato vamos a meter un tema con este título, o hay algún disco con este título. Pero realmente, Roma de Lenda Est, ¿qué vendría a ser? Pues Roma de Lenda Est quiere decir hay que destruir Roma, y Roma debe ser destruida, sería una traducción mejor. Viene de Catón el Viejo, dicen que después de la Segunda Guerra Púnica, a ver, Cartago tuvo tres guerras contra Roma. Correcto. La primera fue, terminaron mal, la segunda peor, y la tercera, Cartago desapareció. Correcto. Entonces, entre la segunda y la tercera, que Cartago ya no era nada, no era, no representaba un enemigo para Roma ya, pero Catón, cada vez que terminaba un discurso sobre lo que fuera, aunque fuera sobre el horario de la calefacción de la comunidad de vecinos, siempre terminaba el discurso diciendo, y delenda Cartago, o delenda Cartago este, que quiere decir eso, ¿no? Hay que destruir Cartago. Y tan pesado, los catones parece ser, según vemos en la historia, o según lo que se ha conservado, como hemos dicho, parece ser que eran muy pesados, tanto este como el otro. Y entonces, pues, al final terminaron promoviendo una tercera guerra púnica en la que Roma fue y acabó con una ciudad que entonces era pacífica y que no tenía ninguna posibilidad de defenderse. Y ahí es cuando eso de que la destruyeron y echaron sal en el campo para que no creciera nada y tal. Entonces, decirlo de Roma, de Lenda Est, pues es un poco eso, ¿no? El hay que acabar con la civilización, es una referencia muy curiosa y muy culta, como suele ocurrir mucho con el heavy, que la gente que no lo conoce se cree que esto es una chorrada, y a nada que arañas dices, joder, ahí unos contenidos súper profundos. Sí, bueno, a ver, quien conoce el heavy metal sabe demasiado que la mayoría de bandas suele ser bastante rebuscado a la hora de tratar o sacar temas a la luz y no reiterarse y repetirse en las temáticas, ¿vale? Como hemos pegado un salto muy grande en el tema de las guerras púnicas y todo eso, porque eso ya estamos hablando de bastante. ¿Eso qué año sería más o menos? ¿Cuándo empezaría la Primera Guerra Púnica? Joder, la Primera Guerra Púnica, me pillas así sin la chuleta, pero tampoco hace falta que sea digamos que siglo IV, III, vale. El siglo III, sí, a ver, hubo 20 años, entre 20 y algo años, entre el final de la Primera y la Segunda. La Segunda es cuando, digamos que podemos decir que empiezan en 218 a.C., que es cuando vendrán los escipiones a Ampurias y empieza, digamos, el contacto entre Hispania y Roma. Y la primera, pues yo creo que es en el 146 a.C. o algo así. Vale. Bueno, para no ir tan deprisa, porque me estás hablando de años bastante antiguos, ¿vale? Y hemos pegado un salto, yo creo que un poco desde los etruscos hasta ahí, un poquito de varios siglos, ¿no? Entonces, vamos a parar un poco, no nos aceleremos tanto. Vamos a meter otro tema y así desarrollamos. Así lo musicamos. Venga. Mucho y vamos variando. Y así, fenomenal, nos da la oportunidad de disfrutar mucho de música y poder abarcar todo lo que tengo aquí en papelitos para poder ir sacando musicalmente. Qué vamos bueno. Con una banda americana llamados Aska. El tema Imperial Rome. Bueno, Roma nunca ha sido, Roma no siempre ha sido un imperio. Ha tardado mucho en ser un imperio, ¿vale? Eso ahora lo desarrollaremos un poco. Pero bueno, es interesante ver cómo una banda americana de Dallas pues se interese también un poco por este mundo romano, o que saque a la luz temas que a lo mejor comparen la actualidad con, porque eso sí que es verdad. El heavy metal ha utilizado mucho el mundo romano, pero para compararlo con la actualidad. Es algo que, tanto por la decadencia, por a lo mejor por los cambios políticos, tejemanejes, lo que diríamos la parte oculta de la política, de la sociedad y todo eso, pues el mundo romano ha sido importantísimo. No hay que ir muy lejos. No hemos puesto, y posiblemente no pondremos, el The Eaters of March de los Iron Maiden, porque es una intro prácticamente, aunque a mí me flipa, pero aparte apenas es un minuto. Pero imagínate The Eaters of March, que son los Idus de Marzo, la cantidad de veces que se ha sacado a la luz en la actualidad para comparar momentos de la historia por un hecho que se sucedió en la antigua Roma. Eso lo desarrollaremos, si quieres, un poco luego. Así que, fenomenal. que se puede sacar en este aspecto. Entonces, estos americanos nos sacan un tema como Imperial Rome, pero no en el aspecto de decir, vamos a hablar de la imperia, de la Roma imperial, sino es un poco la comparación de lo que se ha hecho, vamos a decir, de los de Estados Unidos en el mundo en los últimos 50 o 60 años, como que Estados Unidos ha intentado también ser un imperio romano, ¿no?, en la actualidad. Entonces, uh-huh, pues bueno, este tipo de grupos muchas veces lo utilizan un poco como crítica, ¿vale?, de lo que a veces ha intentado hacer Estados Unidos con el resto del mundo. Bueno, esta banda no lo utilizaba en plan negativo, al contrario, lo utilizaba en plan positivo, como que era bueno que Estados Unidos hiciese eso, hasta tal punto de que fue una banda que estuvo girando por todos los, diríamos, lugares en los que los ejércitos americanos estaban situados, y ellos iban a tocar a todos esos sitios para los militares. O sea, que habían sido contratados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para, qué bueno, animar a las tropas. Eso fue en el año 1990. Es algo curioso, pero estamos hablando un poco de una época en la cual estaba a punto de desarrollarse pues la guerra de Irak y todo. Bueno, ya sabemos demasiado todas esas cosas, así que Paco, aquí estás viendo un poco, te estarás sorprendiendo con algunas cositas que estoy flipando. Sacando a la luz. Nada, vamos con este disco, Avenger, tema Imperial Rome, editado en el año 2000. Y continuamos con Paco y estas divagaciones que estamos haciendo sobre el Imperio Romano o el mundo romano. We'll be right back. Ya hemos escuchado esta banda, a los Aska, a los americanos, buscad información, esta banda que hizo esa gira para animar a las tropas, un poco a lo Marta Sánchez, pero en bien. Bueno, pero en bien depende, claro, porque Marta Sánchez oye, también tenía su atractivo. Te digo, yo estoy seguro que Marta Sánchez tenía mejores piernas que... Sí, podría haber salido con la banda esta de corista y la banda que tocara... Pero bueno, eso lo dejamos, o sea, que nos critiquen, Paco, por decir esto. Bueno, sí, sí. Mundo Etrusco, ya hemos hablado algo de ello. Sí que se puede considerar a los etruscos como ancestros, realmente. Sí. ¿Eso se puede confirmar? Sí. Sí, hombre, sí, de algún modo. Los romanos vienen de, como los bilbaínos, de todas partes, ¿no? Pero sí, sin duda, como tú has apuntado antes, o sea, Roma, dice uno de Roma y piensa en el imperio, tal y cual. Y, a ver, Roma es una civilización que duró muchísimo, muchísimo, de momento más que la nuestra, casi. Entonces, al principio fue una monarquía, como suele ocurrir en las sociedades primitivas. Fue una monarquía y los reyes se considera que eran etruscos de por sí, ¿no? Hasta el último, de hecho, se llama Tarquinio, que es un nombre puramente etrusco, ¿no? Entonces, bueno, o sea, en general, después de estos reyes fueron expulsados en el 509 a.C., o sea, hace mogollón de tiempo, y entonces Roma se convirtió en una república que es, digamos que fue un régimen para su época, republicano, por supuesto, y demócrata o democrático. Cosa que, hombre, desde nuestro punto de vista de nuestra democracia moderna, pues no. Pero en comparación con lo que había en el mundo entonces, absolutamente. De hecho, tenían una. Idearon un sistema para que nadie pudiera ser tirano, nadie pudiera hacerse con el mando único, que es que ellos dividieron. Digamos, para que nos entendamos, la presidencia de la República en dos personas. O sea, había elecciones y el presidente de la República no era uno, eran dos. El que hubiera quedado primero y el que hubiera quedado segundo. Y tenían que compartir el gobierno durante un año, que es lo que duraba hasta las siguientes elecciones. Había elecciones todos los años, o sea, que era un cachondeo, pero bueno. Pero claro, cada uno de los presidentes, de los cónsules, en este caso, tenía, por ejemplo, derecho de veto sobre el otro. Con lo cual, por narices, tenían que ponerse de acuerdo en las cosas. Entonces, normalmente, digamos que para no liar mucho el tema, uno gobernaba un mes, otro el mes siguiente, y así hasta que se acababa el año. Pero claro, el año no siempre duraba lo mismo tampoco. Eso es otro melón que hay que abrir, ¿no? Entonces, esto, o sea, bueno, sí, es verdad, el año no duraba lo mismo según. Y porque al principio el año romano duraba 10 meses, entonces claro, como eso era un caos, porque no coincidían los meses con las estaciones, pues metían un mes de vez en cuando que se llamaba mercedarius o intermediarius, que a veces duraba más, a veces menos. Y bueno, el caso es que esa república del siglo VI a.C., desde el 509, duró hasta Augusto, digamos hasta el año 17 a.C., con lo cual hubo una democracia imperfecta, pero hubo una democracia que duró prácticamente 500 años. La democracia más antigua que hay ahora en la Tierra es precisamente la americana, la de nuestros amigos de Aska, que no tiene 300, así que... O sea, nos queda un rato todavía para parecernos a lo que fue Roma. Y después ya viene por fin el Imperio Romano, ¿no? Que es el famosito, el que más mola, porque es del que más cotilleos tenemos. Al ser más moderno, tenemos más escrito y es más, pues eso, los soldados, los que conocen. O sea, uno piensa en un legionario romano y piensa en los de Asterix. O sea, hay tíos blindados y tal, ¿no? Y con escudo y tal. Eso ya es el Imperio. Pero, antes has comentado por encima el tema de Rómulo y Remo, que es el mito. Uh-huh. Es ese inicio del mundo romano, podríamos decir, esos dos niños amamantados por la loba, que podríamos decir le da nombre a Roma, por Rómulo, ¿no? Uh-huh. Sí, nos cuentas un poco lo que es el mito, pero ¿de dónde vendría ese mito? ¿Cómo se da? Porque se supone que esos dos niños serían etruscos. Se supone, porque claro, son un poco esos ancestros. ¿Cómo se da pábulo o un poco, cómo se da inicio o verdad, vamos a decir, para dar ese inicio de Roma a ese mito? ¿Cómo crees tú que nace para que eso sea el inicio de lo que vamos a conocer como Roma? Claro, hombre, en principio todas las civilizaciones mediterráneas tienen que tener un mito fundacional, ¿no? un para considerarse autóctonas, o sí, autóctonas sería una buena definición, tienen que inventarse que llevan ahí más, muchísimo, tanto que no hay registro escrito, ¿no? Entonces, para eso suelen inventarse casi siempre el abandono de un héroe o de varios, en el caso incluso de Tartessos, que no sé si fue uno de los reyes, también fue abandonado y lo criaron los ciervos o no sé qué, pues en el caso de tendríamos a Moisés abandonado en las aguas, que se parece más a Rómulo y Remo. En Rómulo y Remo la historia es que su madre era una virgen vestal, creo que eran de Albalonga, que era una ciudad cercana a, no me hagas caso, pero me suena, Albalonga, pero vamos, digamos, otro pueblo, otra ciudad que había cerca de Roma, pues había una virgen vestal que era hija, o más bien el rey, resulta que había un, pues lo típico, un oráculo que había dicho que los hijos que tuviera esta chica iban a derrocarle, entonces él la obligó a hacerse virgen vestal, digamos, la metió a monja, para que nos entendamos. Y entonces de esa manera pues se garantizaba que ella no fuera a tener hijos. Pero parece ser que Marte, o como no, el dios de la guerra, la vio por la ventana de su celda y dijo, me gusta la muchacha, y entonces pues yació con ella en su divinidad y dio a luz gemelos. Entonces claro, los gemelos fueron abandonados en una cesta, el río Tíber llega hasta en la cesta, hasta que la cesta toma tierra casualmente donde hoy está Roma, y ahí pues a partir de ahí hay dos versiones. La versión digamos chula es eso, que había una loba que las amamanta y les cuida y no sé qué hasta que crecen y tal. La versión chunga de la época, ya, o sea, quiero decir, una versión antigua, decía que realmente quien les recoge y amamanta es una prostituta, porque loba tiene, claro, digamos, doble sentido. Sí. Entonces, quiero decir, eran por un lado hijos de Marte, amamantados por una prostituta. Digamos que iban a ser heavies los chicos. Y luego, claro, dicen, venga, vamos a fundar una ciudad. Y entonces uno dice, pues yo me pido esta colina. Y otro dice, pues yo me pido la otra y tal. Y entonces, pues, luego se juntaron. ¿Y cuántos pájaros has visto tú? Y porque era, pues, a ver, el augurio. En eso se ve que son etruscos, porque los etruscos son los más... son los que, digamos, convirtieron en una ciencia el tema de estudiar los augurios, ¿no? Que es, pues, todo el vuelo de las aves, las tripas de los corderos, lo que quieras, para ver qué es lo que quieren hacer los dioses, o para ver de qué manera los dioses confirman lo que nosotros proponemos. Entonces, Rómulo dijo, pues yo he visto 12, el otro, pues yo he visto tantas, tal. Y entonces al final Rómulo se salió con la suya y delimitaron la parte sagrada de la ciudad, el pomerium, que se llama, y el otro Remo empezó a jugar, pues me salto tu límite sagrado, a saltar de un lado a otro, hasta que Rómulo se cabreó y lo mató. Caín y Abel, Paco. Ahí, Caín y Abel, Moisés, o sea, si te fijas, todas las historias son la misma historia. Es igual, es que se repite, la historia se repite, es que no podemos... Así es, sí. Y luego ya, mucho después, estos Rómulo y Remo serían... tienen que ver algo con Eneas, no sé si... Porque Eneas, creo que son como... serían como tataranietos de Eneas, o al revés. No me acuerdo siempre dónde... hay quien lo sitúa antes, quien después, ¿no? Eneas viene de Troya, huyendo con su padre, Anquises... Iba a hablarte y tal también y de eso. Ah, venga. No pasa nada. No de eso en concreto, sino de la relación entre el mundo griego y el mundo romano, porque prácticamente hay un momento en que se fusionan y hay un cruce, vamos a decir, no sé, yo no sé si lo diría, que al final es un poco una civilización sincrética, ¿no? Al final es como si las religiones sincréticas, que es un cruce de religiones, ¿no? Y que se adaptan unas a otras, se copian y se van fusionando. Al final, eso, bueno, paramos ahí. Venga. Como hemos hablado de Rómulo Remo, me estoy saltando hasta mi guión de temas, ¿vale? Vaya, hombre, vaya. E incluso voy a meter... grupos repetidos, porque igual como vamos a hacer una segunda parte, pues tampoco me molesta. Me apunto, me apunto. Te cuento, este tema que vamos a poner en parte no tiene nada que ver y en parte sí. El tema es Curriculum Vitae, ¿vale? La banda es una banda americana llamada Slowfeg. La mayoría de seguidores de Rock Entre Amigos saben que le tengo una debilidad a esta banda absolutamente brutal. El fundador de esta banda es Mike Scalzi, es un profesor de historia y filosofía. De los colegios americanos. Es un chaval que vive, un chaval hoy en día tendrá unos 50 años como yo. Chaval. En San Francisco. Y es un tío que mete mucha temática, mucho concepto. Igual te saca un disco de ciencia ficción, como te saca un disco basado en las civilizaciones antiguas o en filosofía germánica, por decirlo de una manera, ¿no? Por decirte cualquier cosa de esas, ¿vale? Entonces, él saca un disco en el año 2015 llamado Digital Resistance, Resistencia Digital. ¿Por qué le pone este título? Pues bueno, es una especie de intento a que el mundo digital pues no se lo coma todo, ¿vale? Que un poco el mundo físico, el mundo que se puede tocar, el tangible, perviva. Y la portada que utiliza es la figura de Rómulo y Remo con la loba amamantados, pero cayendo a cachos, o sea, destruyéndose. Porque es su simbología de a la hora de decir, nos estamos yendo a la mierda, todo lo que conocemos, que es lo más tangible, lo que nosotros siempre hemos valorado, que es lo que hemos podido tocar, vivir, disfrutar, se está perdiendo, y él lo utiliza un poco como esa portada, ¿no? Como ese que como que esa resistencia ante lo digital, a lo intangible, a lo voluble, a lo... no sé cómo explicar, ¿no? Pues se está viniendo abajo. Entonces, uno, esto, que estamos hablando un poco, esa figura de Rómulo y Remo, como ese principio de la civilización moderna, voy a poner, por ejemplo, sí. O la civilización actual, con ese fin de esa civilización moderna con esa civilización digital, vamos a decir, ¿no? Que podríamos decir que es la que viene. Así que, Paco, ¿te parece bien escuchar este currículum vitae? A por ello. We'll be right back. Bueno, ya habéis escuchado Curriculum Vitae de los Slowfeg. Ya sabéis que me flipa este disco, me encanta todo lo que hace esta peña. Y Curriculum Vitae, otra frase que tenemos ahí del mundo que viene desde antiguo, que se utiliza uh-huh. para poder hablar lo que diríamos de lo que es un historial de una vida, ¿no? Por decirlo de una manera, en el aspecto del trabajo o lo que sea. Es curioso cómo esas palabras romanas o latinas, uh-huh. vamos a decir, es como el anglicanismo hoy en día también, ¿no? Que utilicemos palabras americanas o inglesas, en este caso, para cosas que nosotros utilizamos habitualmente y que siempre se ha utilizado el castellano, pues uh-huh. en el mundo latino podríamos decir que ocurre lo mismo, ¿no? Que hoy en día continuamos utilizando palabras latinas para cosas que en el fondo también podíamos utilizar uh-huh. De nuestro lenguaje, Paco. De nuestro... Te voy a contestar ipso facto. Vamos. Quiero decir, hay mogollón de frases, palabras y etcétera, latinas, que seguimos utilizando sin darnos cuenta, ¿no? O sea, de hecho, no es que nuestro idioma esté basado en el latín, es que nuestro idioma es un latín estropeado con algunos otros trozos, ¿no? Pero es curioso porque los romanos, antes has pasado un poco por encima del tema griego, sí, los romanos, pero los romanos ya se quejaban, por ejemplo, de que la gente metía grieguismos, digamos, en su idioma, haciéndose los cultos, igual que nosotros utilizamos mogollón de anglicanismos, ¿no? O anglicismos, mejor anglicismo, dicho, sí. en ¿cómo se llama? En el nuestro, ¿no? Entonces, Sactus Pectus, por ejemplo, era una cosa que en los Acta Diurna, en el periódico, se metía para decir algo así como compartimos tu dolor, cuando se metía una lista de, pues, ha fallecido tal persona, su viuda, Sactus Pectus, eso se traduciría algo así como con el corazón partido. No voy a poner a Alejandro Sanz. Por mucho que me la hayas tirado indirectamente, no voy a meter eso a Alejandro sí que sería Sanz. Heavy. ¿Tú sabes que Alejandro Sanz era heavy en sus inicios? ¿Ah, sí? Ah, no sí, me sí. extraña. Seguidor sí, de muchas bueno. bandas de rock duro antes de que se diese a conocer. Bueno, por, cierto, mira, por cierto, su primer disco, que esto lo conocerá alguien, no es Alejandro sí. Sanz, es Alejandro Magno. Alejandro Magno, sí, sí, sí. Y no voy a meter, pero sí que meteremos no el Alejandro el Grande de los Iron Maiden. Para mezclar el mundo griego bueno, con el mundo un clásico, romano. Un clásico, sí, sí, sí. Pues eso, quiero decir, eso es Sactus Pectus o con el corazón partido. No me acuerdo si es Séneca o un autor de entonces dice, joder, no metáis grieguismos aquí que os estáis cargando el latín, que es un idioma tan mono y tan moderno. Así que... Imaginemos. Pero bueno, sí, sí. Bueno, como hemos comentado, un poco el mundo griego. Antes hemos pasado un poco por encima sobre algunos que habían anteriormente a los romanos. Sabemos que hay una serie de civilizaciones antiguas que podríamos decir que son básicas y fundamentales antes de los romanos, ¿no? Entre ellos están uh-huh. los griegos, que serían por esa época, quizás un poco antes. Tenemos a Mesopotamia, por ejemplo. Tendremos, uh-huh. no sé, ¿qué civilizaciones en ese aspecto podríamos poner que están a esa altura a la hora de valorar la historia? Hasta llegar un poco al mundo griego, que es el que se fusiona con el mundo romano, y así vamos a hablar de esa fusión que hay un poco entre el mundo griego y el romano. ¿Cómo se produce? Uh-huh. Realmente si hay un choque de egos, de civilizaciones, de cómo se produce todo eso, más o menos. Pues fíjate que yo creo que lo has explicado muy bien antes con lo del sincretismo. Efectivamente, todos tus seguidores saben que hay civilizaciones anteriores, ¿no? Como las mesopotámicas, como la egipcia, como la micénica, la minoica, obviamente, la minoica anterior, y otras civilizaciones que no conocemos, como lo que hubo en Malta o Tartesos, de la que no sabemos prácticamente nada, ¿no? Pero claro, luego, vale, sí, Grecia y tal, digamos, después de los micénicos, después de la guerra de Troya y tal, los saqueos, después de lo de los famosos o llamados pueblos del mar, que tampoco tenemos muy claro quiénes son, que disruptan todo el océano, el oriente, digamos, mediterráneo, pues vienen las poleis griegas, las distintas ciudades griegas, si quieres el reino o por decir dos reinos gordos, Esparta y Macedonia, ¿no? Bueno, de donde saldrán Alejandro y los tres, 300. Los 300 y Alejandro. Y esto, Licurgo, ¿no? Era el tío, ¿cómo se llama? El que dicen, ahora dicen que no existió, pero vamos, el que escribió la constitución espartana en la que, digamos, que decía cómo tenían que ser los chavales y todo eso, ¿no? Pero luego vienen efectivamente los etruscos, que digamos que son gente que se dedica más a vivir bien, como hemos dicho, según y simplificando. Cartago, que siendo gente que venía de Tiro, ¿no? Tirios, digamos, igual que tirios y troyanos, ¿no? Pues serían tirios y troyanos, serían los cartagineses y los romanos, otra vez, por volver a la a lo púnico que dijimos. Púnico viene de Fenique, que es como llamaban los griegos a los fenicios, y les llamaban así seguramente por el ¿cómo se llama? Por el molusco del que extraían con lo que se hacía la tinta púrpura, que era una de las mayores riquezas entonces de Tiro, por ejemplo. El caso es que en Roma es... hay quien dice, ya, hombre, pero es que la civilización griega es la importante y tal. Sí, seguramente, pero es que Roma es como un motor que coge todo lo que le interesa de lo anterior y lo hace suyo y lo multiplica y lo reparte por el resto del mundo. O sea, por ejemplo, de hecho, Grecia la llamamos Grecia gracias a Roma. Claro. Sí, porque les llamamos así por la Magna Grecia, que es una región de Italia en la que había colonos griegos, como en Ampurias o en Rosas, ¿no? O en Marsella, si quieres. Los griegos, incluso hoy, no se llaman a sí mismos griegos. Es Gelas, es su país, o Hélade, o como quieras, pero no, para ellos no es Grecia. O sea, Grecia es como, ya es la visión romana de Grecia. Entonces, esa visión romana de Grecia hará que, por ejemplo, en tumbas íberas, en una época en la que los íberos no habían tenido ningún contacto con Roma, ni con Grecia, aparecen quitos, aparecen copas griegas en el ajuar, como un objeto de lujo traído desde el otro extremo del Mediterráneo, etcétera, etcétera. O sea, hay una especie de admiración, sobre todo por el arte griego. Y porque tenían cosas escritas. O sea, cuando Virgilio, a instancias de Augusto, escribe la Eneida, la historia de Eneas, lo hace evidentemente copiando la Ilíada, la historia de Troya, y la Odisea, la historia de Odiseo, de Ulises. ¿Y para qué? Para que haya una poesía épica romana, para que haya un canto de la antigüedad romana que explique por qué estamos aquí, cómo llegamos desde Troya y qué guapos somos. Pero lo que hace Roma con Grecia lo hace con todo. O sea, por ejemplo, los barriles de vino, las barricas de vino, son un invento galo, un invento celta que ellos conocen en la Galia. Y entonces dicen, coño, esto es mucho mejor para transportar vino que las ánforas. ¿Sabes? Se llevan más, no sé qué tal, hay que construirlos bien. Y entonces esos barriles que seguimos usando todavía para... El otro día estaba viendo un anuncio de no sé qué, de un whisky macerado dos veces en barrica de bourbon o no sé qué, o en barrica de vino de Burdeos, tal. Esas barricas de vino de Burdeos, esos barriles que vemos en las terrazas de nuestros bares, que pone ahí fino la y tal, pues eso... Es un invento galo que los romanos hicieron suyo y lo utilizaron para distribuir el vino y otros productos por todo el Mediterráneo y, por lo tanto, lo hicieron suyo porque molaba. Entonces, de Grecia lo hicieron suyo porque molaba, pues una serie de cosas. Las matemáticas, la ingeniería romana, es, digamos, la puesta en práctica de las teorías griegas. A lo mejor incluso la democracia romana es la puesta en práctica de la teoría griega de la democracia ateniense, ¿no? Quiero decir, es un poco todo así. La filosofía que desarrollan los romanos, si te fijas, es un poco dos. Por un lado la epicúrea y por otro lado la estoica. Pero evidentemente ambas dos tienen su origen y razón de ser en Grecia. O sea, es todo. Incluso el segundo idioma, el que aprendían las élites romanas, era el griego. Era el idioma que va a sobrevivir como idioma del imperio, cuando deje de existir el imperio occidental. Correcto. Y solo exista el imperio oriental, Italia. El idioma será el griego. Bueno, claro, Grecia, como podíamos decir, civilización anterior, casi al mismo tiempo, ¿no? Pareja con la romana, vamos a decir importante, junto a la egipcia. Vamos a poner que son las tres un poco más importantes de la antigüedad. tiene, Grecia tiene un personaje que es fundamental, lo hemos dicho anteriormente, Alejandro el Grande, personajazo, y Grecia uh-huh. tiene una ventaja a la hora de tratar dentro del mundo de la música, por encima de Roma, y es que es sus mitos un poco más etéreos, más fáciles de manejar, más fáciles de fantasear, que es lo que te estaba comentando yo anteriormente. Por ejemplo, la Ilíada uh-huh. y la Odisea, en el mundo del heavy metal, bueno, se ha utilizado hasta límites insospechados, porque claro, no deja de ser un mito, como el de Rómulo Remo, pero mucho más magnificado, mucho más, un poco uh-huh. se puede comparar con el mundo religioso, ¿no? Con la Biblia, por decirlo totalmente de manera, ¿no? Entonces se puede manipular, se puede manejar y se puede coger incluso extractos de esos momentos y simplemente tratar momentos en concreto. Es un poco como, no sé, el infierno de Dante, bueno, podríamos hablar del paraíso perdido de Milton, etc, etc, ¿no? Que puedes utilizar bastante, y esto en Roma, pues te tienes que basar un poco más en la historia, por eso lo que te comentaba anteriormente, que es un poco Roma, así un es. Poco más encorsetado a la hora de tú tratar, porque lo tienes que tratar más desde un punto de vista histórico, vamos a poner, ¿no? Sin embargo, uh-huh, lo otro uh-huh. se trata desde un punto de vista más mitológico. Es que cada quien... cada quien puede, digamos, imaginarse su propio Ulises, correcto. Pero es muy difícil que tú te imagines un Nerón distinto del Nerón que nos imaginamos todos. O Calígula, efectivamente, o Calígula. Es que es así, claro. que en el heavy metal se ha tratado mucho tanto a Nerón como a Calígula. Si llegamos... Uh-huh. Ya está Heliogábalo. Bueno, ese ya no lo conozco yo, ese ah, ya no lo conozco yo. Pero pues bueno, mira, luego te haré un apunte. Para eso estás tú, Paco, para eso estás tú. Que yo soy un inepto en el mundo de la historia y más romana, no tengo ni puta idea de esto. Ah, bueno, ya. Pero me gusta meter un poco el dedo en la llaga. Pues nada, vamos a escuchar al tema, emblema del mundo griego un poco, pues tanto por la banda como por el personaje, que es Alejandro el Grande. Iron Maiden, año 87, disco Sometime. Creo que falta poco más que decir de esta auténtica maravilla. My son, ask for thyself another kingdom, but that which I leave is too small for thee. Thank you. Bueno, aquí, qué bueno. Aquí, sí, sí, Paco, qué bueno, dice el cabronazo. Aquí puedes hablar como quieras, tienes libertad, un poco somos romanos en ese aspecto. Ok. Bueno, es que me acaba de cambiar el guión de arriba abajo. El señor Paco, mientras escuchabais aquí el tema de Iron Maiden, que dura 7 minutos y poco, brutal, eso os habrá pasado volando, pero ha dado tiempo para que Paco me cambie un poco aquí el guión. Porque, como habéis escuchado anteriormente, me ha hablado de un personaje llamado Heliogabalus, ¿me has comentado, Paco? Pues así es, sí, sí, sí. Te dejo que me hables de él. Pues fíjate, esto es muy curioso. Heliogábalo es una especie, bueno, es una especie, es un emperador romano de una época chunga, de cuando Julia Domna y todo esto, que dicen que llegó a emperador con 15 años, o sea que realmente lo puso su madre ahí un poco para controlar ella el imperio y tal, ¿no? Y era de una religión oriental y es de los emperadores más denostados por la historiografía, en el sentido pues que dicen de todo de él, desde que quería ser mujer a que lo típico, que puso un burdel y él se puso en la puerta de a ofrecerse a sí mismo. Coño, un que si se casó con un tío. Es un adelantado su tiempo, Paco. ¿Verdad? Entonces es muy curioso porque es un personaje que ha sido reivindicado por gente tan distinta como Marilyn Manson o como Rubén Darío. Que mira, fíjate, Rubén Darío escribió en 1896 sobre este señor, decía: ¿qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer, y a un presidente de la República no podré saludarle en el idioma en que te cantaría a ti, oh Heliogábalo, de cuya corte de oro, seda y mármol me acuerdo en sueños. Eso decía Rubén Darío. Pero luego hay gente, hasta hace relativamente poco, en el año 2000 hay un cantante escocés rarísimo que se llama Momus, que seguramente alguno de tus oyentes controlará. Es un tío muy raro que hace una música extraña y tal, pero bueno, se puede buscar y lo encuentras. Sí, sí, Momus, como suena eso. Y esto, y el tío en su tema, tiene un tema, una canción que se llama Heliogábalo, y que traducido dice: si tú hubieras sido emperador de Roma a la edad de justo 15 años, no habrías hecho lo mismo. Así que, ¿por qué su nombre retiene el manto de la maldad, siempre reclamado por Bruy, tres infelices, para explicar la seducción de otras culturas? Heliogábalo no tiene la culpa. Lo que viene a decir es que si el tío era super heavy, se creía Dios y tal. Heliogábalo, por ejemplo, dicen que ahogó en rosas a sus invitados a una cena, que empezó a soltar rosas de una maquinaria en el tejado para que oliera mejor el salón, y al final la gente se ahogó. Bueno, es un poco exagerado, ¿no? Me quiero decir, lo ponen a caer de un burro y lo que viene a reclamar este Momus es eso, es que, tío, si con 15 años te hacen dueño del mundo, claro, seguro que te portarías mal. Así de claro. Pues bueno, hombre, aquí Paco me la ha soltado, pues vamos a meter a Momus y escucharemos este tema, que para mí será la primera vez que escuche este nombre de Momus. Heliogábalo, ahora que estabas contando un poco esto lo has contado en el Centinela alguna vez, creo. Entonces, como nombre no, como historia que estabas desarrollando, que en el Centinela lo desarrollaste bastante más, porque me parece que hablaste de este emperador comparándolo, bueno, emperador o presidente, no sé si es emperador. Comparándolo también con algunos anteriores, porque hablaste de, ya sabes, de Calígula y todo eso, o sea, sí, ya sabes que en el Centinela. El bueno de Cali. Claro, has hablado tanto de Roma que bueno, y en tus programas y en todo eso, así que puede ser que mezcle un poquito programas. Bueno, vamos a escuchar este Momu y continuamos. The death he caused were accidents, he committed no murder. Oh yes, some died of fright when they woke up in the night to find a leopard in the room where they'd been laid after the feast. They should have known, those silly fools, the beast was tame. Heliogabalus wasn't to blame for the deaths I'm illustrating in this quilt. Heliogabalus cannot share any guilt, cannot share any guilt. Some lived to suffocate under the suffocating weight of a thousand fresh cut blooms he sent cascading from the ceiling of his room upon a crowd of his admirers. How was he to know some sybarites would drown beneath the flowers? If a parasite can't swim, should we blame him? He was blonde, he had blue eyes, he was completely without guilt, as I intend to demonstrate in my Heliogabalus quilt. They condemn this four-year reign, this naked charioteering, the deadly snakes released in the forum at the climax of the games, his knights of gay debauchery, rushing through the slums disguised as tavern potboys, perfume sellers, barbers. Such exaggerations, such slanders. If you'd been emperor of Rome at the age of just 15, wouldn't done the same? So why then does his name retain the mantle of the evil, always claimed by joyless vultures to explain the strange allure of other cultures? Heliogabalus wasn't to blame. He was beautiful and sexy and completely without guilt, as I intend to demonstrate right here in this quilt. Condemn me freely if you wish, when my quilt is finished, I intend to sleep as soundly and as well as Heliogabalus in hell. Bueno, Paco, continuamos. La verdad es que me lo estoy pasando bien, ¿eh? Me estoy disfrutando de esta charlita un poco. Ya hemos escuchado también el tema de Momus. Como ha dicho Paco en el backstage, que vosotros no lo habéis escuchado, un tipo raro de cojones, o la que hace la música rara de cojones, supongo que estará bien descrito. Bueno, hemos hablado un poco del mundo griego, un mundo romano, un poco en el aspecto de decir que Roma ha cogido mucho de Grecia. Es más, Roma siempre ha sido, o siempre se le ha valorado, como a que ha sido siempre muy defensor de lo que ellos creen que ha valido la pena coger de otras civilizaciones, de otros pueblos. O sea, nunca han desechado algo que ellos han visto que puede ser positivo para ellos. Yo creo que eso es algo que lo sabe prácticamente toda la gente. Y dentro de esto podríamos hablar un poco, aunque es un poco ir a salto de mata, el mundo de los dioses. Porque ya que estamos hablando de Grecia y de Roma, está claro que lo que Roma hizo en el aspecto un poco más, no vamos a decir religioso, porque tampoco era religioso. ¿Cómo podríamos valorar el mundo pagano, el mundo filosófico? ¿Cómo podríamos valorar a Roma, Grecia, durante aquella época, en este aspecto un poco filosófico-religioso? Claro. Hombre, yo creo que los romanos, en principio, según ellos, al menos, o según lo que nos ha quedado de lo que dicen algunos de ellos, eran más que religiosos, supersticiosos. O sea, quiero decir, Roma creía en una serie de pactos entre la ciudad, entre Roma y los dioses. Pactos que había que cumplir, o sea, yo hago esto y a cambio de eso el dios pues hace esto otro, ¿no? Pero, por ejemplo, no me acuerdo si quién es, macho, no sé si fue Plinio, que se quejaba entonces de que la gente ya no tenía fe. Dice, cuando en tiempos de nuestros padres, si no llovía, las matronas subían de rodillas al templo de Júpiter Óptimo Máximo y llovía. Pero ahora, como nadie cree en nada, ¿sabes? Quiere decir, pero al final los ritos se seguían cumpliendo. De hecho, los romanos lo que hacen es sumar dioses a su panteón. Sobre Grecia y tal, hubo, no me acuerdo qué escritor, me lo preparo para la siguiente para el siguiente programa, hizo popular un refrán en Roma que era algo así como que, traducido viene a decir algo así como que la vencida griega venció con su cultura a la victoriosa Roma, en el sentido que decían, la gente, digamos, lista, decía que efectivamente Grecia había convertido a una ciudad de paletos guerreros, Roma, en una ciudad de gente que de pronto pensaba y tenía dioses con forma humana y estatuas guapas de mármol y tal, y no lo etrusco y tal, que era de madera, mientras que la gente pesada, como Catón, del que ya hemos hablado, decía que al revés, que Oriente lo que había hecho era traer la decadencia oriental a Roma, porque Por ejemplo, pues eso, el tema de las fiestukis, las bacanales y todo esto. Todo lo que fuera malo le echaba la culpa de el bailar. Por ejemplo, Cicerón decía que la gente que bailaba era la prueba de que eran lo más depravados que había sobre la tierra. Si bailabas, vale. Y entonces, pues eso, es como todo lo malo viene de Oriente, pero al final era todo lo bueno viene de Oriente. Es muy curioso lo que me he pasado por encima antes de los amigos estos de Slowfer, de lo de Curriculum Vitae, que decías que ellos comparan no me acuerdo si era este grupo, pero bueno, en general, en varios, comparan el Imperio Romano Antiguo con nuestra época actual. Ah, no, esos eran los de Imperium Romanum. Sí, los de, sí, sí. Y al final yo eso es un poco lo que pretendo hacer en mis libros y en mis apariciones. Es decir, que hemos cambiado muy poco. A lo mejor los romanos decían eso de cuando eran griegos. No hemos cambiado mucho y tal y cual. Pero sí es verdad que los griegos son los que les van a dar a... Los que le van a dar a Roma, sí, su filosofía y su religión, en el sentido de que la religión tenga historia. O sea, quiero decir, los romanos distinguían entre los dioses indiges, que es como llaman a sus dioses indígenas puros, que son casi, más que dioses, son lo que ellos llaman númenes, o sea, son espíritus. Son algo que creen mágico, pero que muchas veces no tiene representación física ni corporal, y por supuesto no tiene leyenda, no tiene historia. Y luego lo que son ya dioses de verdad, que serían en principio los que toman de los etruscos y de los griegos, pero luego terminan siendo los que toman de todas partes. O sea, por ejemplo, Isis, por seguir con un tema tan típico de tu programa como es Egipto, Isis se convierte en una diosa griega que de hecho continuó su culto en sitios del imperio hasta el 400 y pico, o sea, hasta 400 años después, y por lo menos 100 años después de que el cristianismo fuera la única religión aceptada, todavía Isis era adorada de algún modo. Y allí a donde iban, digamos que de los dioses locales, por ejemplo en Hispania, la diosa Taecina, pues la asocian a otro dios o a otra diosa romana y les sigue pareciendo guapo. O sea, no dicen, no, a partir de aquí tenéis que adorar solo a los dioses romanos. No, lo que hacen es incorporar, que en ese sincretismo cultural también incorporan sincréticamente las religiones de todos los demás. De hecho, la única religión que no admitirán en principio será aquella que diga que es la única verdadera. Porque ellos lo que hacen para cohesionar el imperio es, digamos, inventarse que hay un numen, una parte divina del emperador, de todos los emperadores, de Augusto, para empezar, que lo hacen Dios, después de Julio César y todos los demás, que tiene que ser adorada por todos los súbditos del imperio, y crean una clase sacerdotal y que en todas las ciudades haya un templo al divino Augusto, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, esa es la única religión que hacen obligatoria hasta el 389, el edicto de Tesalónica de Teodosio, que Teodosio, por cierto, era de Coca, de Segovia, y luego de un pueblo de Segovia, y lo único que odian es a alguien que diga, no, es que nuestra religión es la única y verdadera y todos los demás dioses no existen. A ver, tronco, ¿por qué el tuyo sí? Si aparte... Y el mío no. Y aparte los romanos también, para eso eran muy prácticos. O sea, si el dios de los otros ha sido vencido junto con su pueblo, ¿sabes? Entonces, para que me mole a mí, o sea, para que lo incorpore a mi religión o para que lo acepte, tiene que ser incluyente, no excluyente. Y de algún modo, quiero decir, pues eso, si tú no eres un imperio, ¿cómo va a ser bueno tu dios? ¿Sabes? Vamos a dejarlo ahí. Que era una civilización inclusiva. Totalmente. Tan moderna. Tan moderna. Estaba ahora escuchándote y ya sé más o menos dónde poner el corte para dejar este primer capítulo y dejar el segundo. Uh-huh. Porque yo creo que lo mejor sería desarrollar un poco todo lo que fue Roma desde sus inicios, que estamos un poquito así a salto de mata desarrollándolo, hasta lo que sería el fin de la República, antes de que llamásemos a Roma imperio. ¿Vale? Ok. Vale. Vamos a meter un tema ahora que tú estabas hablando y hemos hablado un poco el tema de los dioses. El panteón de los dioses, un poco básico de los romanos, basado un poco en el mundo griego. ¿Cuál sería exactamente? Hombre, es la tríada capitolina, ¿no? Que son Júpiter, Juno, que es su señora, y Minerva, que es, digamos, Atenea, la diosa de la sabiduría, entre otras cosas, aunque también es una diosa guerrera. Esto, digamos, es lo fundamental, junto con luego, durante el imperio, la divinidad de Augusto. Obviamente, como estamos hablando de la época de la República, ahí no, ahí luego hay todos los demás dioses, pero todos los demás dioses es hasta el punto que, por ejemplo, consideran que dioses vinculados con el parto o la gestación, creo que hay como 27, o sea, hay más dioses que santos, que eso también es una forma de sincretismo posterior romano. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, hay que entender que para los antiguos y específicamente para los romanos, el mundo estaba animado, o sea, tenía alma, ánima, todo. Los árboles, los bosques, los ríos, igual que para los griegos, pues aquí hay una fuente, hay una ninfa, pero evidentemente. Eso es el aquí mundo hay pagano, ¿no, Paco? Es que en el fondo es el mundo pagano. Es el mundo pagano, sí, sí, pero los romanos lo que hacen es empezar a contar historias específicas sobre esos, ¿sabes? Sobre esos númenes que decíamos, sobre esos espíritus. Darle vida. Eso, y complicar el ultramundo hasta extremos insospechados, porque claro, ellos tenían, bueno, en principio, toda la gente que está muerta no está muerta, o sea, pasa a estar en otro lado, y son los manes, ¿vale? Que son, luego, los manes, digamos, familiares, son los lares, que es el larario, es un altar que se tiene en cada quien en su casa, y que se adoran unos diosecillos que se supone que representan los antecesores de la familia, los parentes difuntos. Pero a esos lares hay que hacerles determinadas cosas, con eso sí que hay que cumplir una función religiosa para que sigan siendo lares y protegiendo a la familia y no se conviertan en larvas y sean fantasmas y tal, ¿no? Entonces, quiero decir, eso es a nivel doméstico. A nivel nacional, pues lo mismo, hay que cumplir una serie de ritos con los dioses para que sigan dándonos su favor. Esos ritos son, por ejemplo, que los romanos tienen que tener una excusa para declarar la guerra, una excusa que a ellos la consideren lo suficientemente gorda, y cumplen unos ritos con los dioses, con Bellona, que es una diosa de la griega, de donde viene Bélico y todo lo demás, romana, antigua, y con otros dioses de guerra, como sea obviamente Marte y tal, porque ellos se consideran hijos de Marte por ser descendientes de Rómulo. Y para declarar una guerra que sea justa hay que hacer una serie de tratos con los dioses, ¿no? De ir a los dioses y decir, a ver, venimos aquí porque nos han ofendido, bla, bla, bla. O sea, y si no cumplen esos ritos y si la guerra no es justa, considerarían que la guerra la pueden perder. Al final, Roma no pierde ninguna guerra, pierde un huevo de batallas, pero Roma no perdió ninguna guerra hasta, digamos, demasiado tarde. Y desde luego durante la época republicana, no. O sea, aunque llegaran los galos alguna vez a conquistar Roma, luego al final es Roma, es como una gota de agua, como la gota malaya, ¿sabes? Los galos, por ejemplo, los hispanos decían, joder, pues es que les ganamos y al año siguiente viene otro ejército, o sea, no hay forma humana. Qué pesado, sí. Vale, vamos a meter un tema, así vamos a desarrollar un poco el tema de los planetas, de lo que sería el mundo astrológico, ¿vale? Okay. Y los días de la semana, que tienen mucho que ver, ¿vale? Así metemos un poco algunas cosas que vienen de aquella época también. Vamos a escuchar el tema Tellus, escrito, de un disco llamado Carmina Romanus, de Lori Lewis. Es una cantante corista americana que es famosa por participar con una banda llamada Therion, banda sueca brutal, que, bueno, habla mucho de mitología, poemas, filosofía. Bueno, es una banda brutal de Christopher Johnson. Paco, ya te irás informando de todo esto. Ya verás cómo te iré dando cosas que te van a interesar muchísimo. Bueno, este disco que os comento, Carmina Romanus, está basado en el sistema solar, en lo que serían los planetas. Cada tema, pues bueno, está dedicado a uno de los planetas. Y en este caso vamos a meter Tellus, que es como se llamaba el planeta Tierra en aquella época. Paco, ¿puede ser? De algún modo sí, de pensar en telúrico. Bueno. ¿Sabes? Telúrico viene de telus. Pues bueno, vamos a escuchar este tema tranquilito. Aquí vamos a relajar un poco el programa con este metal sinfónico, así vamos a decir, más etéreo, más suave, para que disfrutéis de la voz de Lori Lewis. Bueno, tras de escuchar Lori Lewis, ese tema Tellus, o como ha dicho, bueno, escrito Tellus, por si queréis buscarlo, hemos escuchado A Theater of Tragedy del disco Aegis, el tema Venus, un tema que os habrá enamorado, muchos de vosotros lo sabéis, tenemos un monográfico dedicado a esta banda noruega, brutales, me flipan estos grupos, es un, Paco, es un estilo un poco más, vamos a decir... Uh-huh. Es un gótico, no sé si conoces el rock gótico, pues bueno, es un poco sinfónico, con voz angelical de la chica, contrastado con una voz oscura, profunda, de la masculina, de la parte masculina. Es una auténtica maravilla. Vas a alucinar. Es una pasada. Vas a alucinar cuando lo escuches. Y así vamos disfrutando, pues bueno, de esta banda sonora a los temas que estamos tratando Paco Álvarez del Romano y servidor, Quique Maiden. Bueno, Venus, podríamos hablar un poco de ese panteón o de ese mundo mitológico romano, griego, tal. La verdad es que el mundo romano, aunque muchos dicen, o no sé si está mejor dicho, greco-romano, cuando hablemos de este aspecto... Como quieras. Pero cuando hablamos del aspecto mitológico, sí que deberíamos de hablar más del mundo greco-romano que del mundo romano, porque en el fondo es lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Está tan unido que es difícil separar uno del otro en el aspecto mitológico. Sí, es muy difícil. Yo, de todas formas, o sea, quiero decir, cada quien que diga lo que le dé la gana. ¿Qué romano eres, Paco? No, claro, es que, no, esto es greco-romano, no, esto es romano. A ver, llámalo como quieras, ¿sabes? Estamos hablando de Venus, pues eso, pues mola. Venus, el amor, la belleza. Correcto. La diosa Aprus, etrusca. Afrodita romana, si quieres, o sea, correcto, el día viernes de venerar, ¿no? Antes decías... Ahí queríamos ir. Ahí, por eso te tomo el pie. Efectivamente, o sea, quiero decir, los romanos veían o distinguían siete, digamos, formas astrales o siete cosas en el espacio, ¿no? Siete planetas, pero... Siete astros, algunos sabemos que no es un planeta, obviamente. Entonces, finalmente, de esos siete astros le dieron un día a cada uno de esos astros. Y esos astros, cada uno de ellos a la vez, simboliza a un dios. Ya hemos dicho Venus, obviamente, Veneris, viernes, dies Veneris, pero el lunes es, obviamente, el día dedicado a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, que en francés se conserva un poco mejor, Mercredi, bueno, se parece un poco más. El jueves es el día de Júpiter, Jovis. Realmente Júpiter es Jovis Pater, el padre Júpiter, pero a ellos se referían a Júpiter como Jovis, normalmente. Y Veneris, dime. Jovis, vamos a hacer una relación, no tiene nada que ver, pero joder, es que me la has tirado en bola. Jovis, Júpiter, tal, hobby, pasármelo bien, disfrute, entre comillas, y es cuando los universitarios salen de marcha. Eso está bien pensado, Paco. Sí, sí, claro. Pero eso es más juernes. Ah, vale, juernes. No, piensa que los romanos no tenían J, entonces ellos dicen Jovis. Es verdad. Claro. Entonces dicen Jovis. Claro. Y heavy sería Jevi. Es verdad. O sea, que... Bueno, Jevi, espérate, metal. Que heavy en español, en castellano es con J. Claro. Por eso, pero la J no existe. Entonces, Jevi. Fíjate que es muy curioso porque, por ejemplo, acotación. El nombre Iván no existe. O sea, el nombre Iván es porque en el medievo, lápidas en las que estaba escrito Iván, Juan, como no lo sabían leer, lo leían Iván. ¿Sabes? O sea, que es una deformación o una mala lectura. Sí, sí, es Juan. O sea, Iván y Juan es lo mismo. Pero bueno. Curioso. Y... Sí, cerramos la acotación. Estábamos a viernes de resaca, si hemos salido el jueves. Y luego está el sábado, que originalmente era el día de Saturno. En inglés Saturday todavía, ¿no? Claro, y el domingo originalmente era el día del sol, dies solis, también en inglés Sunday, o en correcto, alemán Sonntag, claro. Y luego lo cambiaron por día del Señor, dies dominicus. Y el sábado se cambió por el sábado judío, ¿no? De algún modo. Pero quiero decir, fijaros que ahí ya se hicieron más religiosos esos días, pero hasta ahí eran, eso lo has dicho tú, los astros, lo que los romanos distinguían en el firmamento, a eso le dieron nombre a sus días, que son los nuestros al final, y que 2000 años después seguimos llamando a los días de la semana, como lo llamaban los romanos, y en función de los astros que veían, que claro, eran lo que veían, el Sol, la Luna, Marte, eran los que se distinguían en esa época en la que no había Hubble ni satélites cosas y telescopios, eso. Claro, efectivamente. Bueno, era el don que tenían en aquella época las antiguas civilizaciones, ya no solo las antiguas civilizaciones, incluso las posteriores hasta la Edad Media, que era la observación. El tener tiempo y observar, que era realmente sí. Lo más empírico que podía existir. Totalmente. En el mundo, hasta existir la ciencia moderna, que bueno, que nos ha aportado ya otras cosas, ¿no? Otras posibilidades, la tecnología, como hablamos todo, pues el microcosmos, ¿no? En vez del incluso el macrocosmos. Aquí podríamos desarrollar sí, todo eso. Pero fíjate eso, que hablábamos de que antes el mundo estaba animado y tenía alma, y eso hacía que las antiguas civilizaciones todas respetaran pues la naturaleza. Por ejemplo, hubo una vez que se adentraron los en tiempos de Julio César, se adentraron los romanos en Germania, y lo que hicieron fue tirar los árboles alrededor del camino que iban haciendo para jorobar a los otros, para que vieran cómo estaban, estoy destruyendo tu mundo porque estoy tirando los árboles de tu bosque. Claro. ¿Sabes? Quiero decir, yo creo que el respeto que teníamos entonces por la naturaleza y todo lo demás, también se lo cargó un poco la ciencia, porque, claro, no es lo mismo cargarte el bosque sagrado de tal, de Odín, no sé, que simplemente talar árboles para hacer muebles baratos construidos por niños en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, claro, o sea, al final hemos perdido el alma del mundo y afortunadamente nos queda la música y poco más. Efectivamente, que es animada y también es ahí, la vida del mundo. La verdad es que la música es en parte un sustento importantísimo para la vida. Sin música, como diría Nietzsche, a quien no le gusta la vida, ay, perdón, a quien no le gusta la música no puede ser buena persona. Paco, ¿opinas igual? Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, y antes de que pasemos a otro tema, quería comentar lo de Carmina Romanus. Claro, Carmina Romanus. Eso, Carmina Romanus, querría decir algo así como canciones romanas directamente. Perfecto. Porque Carmen es canción. O sea, que si conocéis alguna Carmen, que sepáis que se llama Canción. Pues y Carmina es el... Ah, pues mira, Carmina es el plural de canción, y entonces es canciones romanas, que a todos nos sonará lo de Carmina Burana, ¿no? Correcto. Que son las... Claro, correcto. Son las de Carlos. Canciones de Carlos. De ahí. Sí, o sea, sí, Paco, madre estaba mía. Pensando yo que en mi familia tengo tantas Carminas que tengo un LP. Ah, mira. Qué bueno. Un CD, porque igual no me caben. En un CD tiene que ser doble, o un CD que dura 74. Bueno, con lo que hablan sí. Tengo para llenar varios CDs. Bueno, bueno, qué bueno. Vamos, como estás viendo que el programa este está entre humor y historia. Bueno, vamos con una banda llamada ADE. Italianos, por supuesto. Y es un grupo que... Toda su temática, son italianos, toda su temática es prácticamente basada en la antigua Roma, en todo, en el mundo romano. Ellos han querido un poco sacar a la luz pues toda esa historia, ¿no? De sus ancestros. Y vamos a escuchar un tema, Paco, ajá, a ver qué te parece este título. El disco se llama Proemium Sanguine. Y el joder, tema es Pro Aliqua Roma Vitam Profunder. No sé si has pillado... ¿Cómo? Pro aliqua Roma vitam profundere. Ah. Así que... Voy a tener que traducirlo despacio, pero sí. Pero así mola. Que imaginemos, tema del año 2009, una banda que... Bueno, ADE podríamos considerar, junto a Exdeo, que los escucharemos luego, como las dos bandas más importantes dentro de la temática romana. ¿Por qué? Porque exclusivamente sus temas son... de Roma, basados en toda la época de Roma, hasta el punto que luego cuando hablemos de Exdeo, wow, están haciendo un poco la historia cronológica, empezando por un disco llamado Romulus, en el caso de Exdeo, ¿no? Eso jolín, ya lo hablaremos luego, pero bueno, de momento estamos con estos ADE, que en el futuro programa que grabaremos el señor Paco y yo, si no pasa nada, también aparecerán, igual que Exdeo y mucha peña que habéis escuchado hoy. Así que vamos a escuchar este Pro Aliqua Roma Vitam Profundere, de ese Proemium Sanguine, editado en el 2009, de estos italianos ADE. Eso sí que os digo, música muy extrema, muy cañera, sinfónica, death metal, típico. Pero bueno, que creo que podréis disfrutar en este programa pues tan ameno y tan loco que estamos desarrollando Paco Álvarez, el Romano, y Quique Maiden. We'll be right back. Del tema de... Bueno, ya hemos escuchado los ADE. Metal extremo, eso ya os lo he avisado, que era muy cañero. Pero bueno, interesante porque tienen una temática, pues bueno, brutal. Vale la pena que profundicéis con esta banda italiana. Dentro del mundo romano, en el mundo de los dioses y todo eso, yo creo que no vale la pena que profundicemos nada más. Paco, ¿quieres hablar de alguna cosilla más? ¿O pasamos a otro tema? No, otro día podemos hablar de la importancia de Venus y de Cupido, ¿no? En la historia del mundo todavía. Pero sí, no, o sea, quiero decir, los dioses romanos, lo que mola es lo que hemos dicho, lo de cómo hacen suyo el panteón de todos. O sea, los dioses que molan, quiero decir, obviamente, los dioses que sean chungos, que por los que haya que sacrificar gente y tal, pues no. Pero los dioses que pacíficamente sean admisibles dentro de una civilización, ¿no? Porque no me acuerdo quién dijo, dice, creo que fue Chesterton, dijo, cultura es beber aguamiel o hidromiel en el cráneo de tu enemigo. Y civilización es ir a la cárcel por hacerlo. Pues un poco Roma es eso, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Si tuviésemos que hablar hasta el imperio, hasta la fundación del imperio, desde, vamos a decir, el mito Rómulo Remo, todo lo que es la República, realmente lo dividiríamos de esta manera lo que es la historia de Roma, vamos a decir, el mito de Rómulo Remo, República, Imperio, división del Imperio, fin. Bueno, fin entre comillas. Fin, continuará, digamos. Continuará, vale. sí, la gente lo suele dividir así. Primero la monarquía, luego la República, luego el Imperio. Sí son fases claramente distintivas. Si acaso en la República se pueden distinguir también, obviamente, más fases, porque estamos hablando de siglos, ¿no? Entonces, hay una primera república que es más aristocrática, ¿no? En la que los famosos patricios, que es como llamábamos a los aristócratas, ese patricio viene de patre, de padre, ¿no? O sea, se supone que había unas primeras familias que son los patres de la patria y por lo tanto sus descendientes son patricios, son los hijos de los padres, ¿no? Los hijos de los padres, o sea, de las familias antiguas, para que nos entendamos. Esas familias antiguas se reunieron los mayores de esas familias antiguas, igual que pasa en todas las digamos civilizaciones primitivas, los ancianos se reunían en un consejo. En el caso de Roma, eso es el Senado. Senado viene de Senex, que quiere decir anciano, como en Senectud, por ejemplo. Entonces, ese consejo de ancianos, padres de la patria y sus hijos son los que, digamos, gobernaban la República una vez expulsaron, y bueno, y antes también gobernaban de algún modo la monarquía, antes antes y después de expulsar al rey, ¿no? El caso es que el resto de la gente, el resto de, por cierto, tribu es un concepto romano también, no es de los apaches ni nada bárbaro, de eso. Tribu, ¿no? Viene, podríamos decir también. Sí, bárbaro es griego y romano, sí, pero tribu en el sentido de el tribu es para organizarse ellos mismos. Vale. Originalmente organizaron el pueblo en tres tribus para que las votaciones y todo eso, e incluso militarmente en tres tribus, que eran los de Rómulo, los de Alba Longa y los de no sé qué. Luego llegó a haber, no me acuerdo cuál era el otro, y luego llegó a haber hasta 35 tribus entre rurales y urbanas, que era como dividían al pueblo romano para las votaciones en los comicios tribales. Y de ese tribu viene tributo también, vale, o sea, vale, el impuesto, vale. O sea que tribu no tiene nada que ver en su origen, a pesar de que nos lo parezca, con grupo los de indios, mohicanos. No, es un grupo de romanos originalmente. Y eso, bueno, entonces estábamos en que, claro, en la gran parte de la población, que no era patricia, que no descendía de esos padres, pues, por ejemplo, al principio no podían acceder a los cargos estatales, no podían ser esos cónsules, ¿no? O sea, ¿por qué no? Porque eran... No tenían derecho, porque al final los aristócratas, pues es un oligopolio, es del monopolio, que sería la monarquía, monos uno, se pasa al oligopolio de oligos pocos, ¿no? O varios. Entonces, la plebe, defendió sus derechos y tal, en dos sentidos. Primero, en eso, en que querían gobernarse a sí mismos, ya que eran la mayoría, y por otra parte, en en que las leyes estuvieran escritas, porque hasta entonces, como estaba el Consejo de Ancianos y ya está, no había leyes escritas. De hecho, posiblemente el latín tampoco tuviera mucha manera de escribirse, porque estábamos hablando de Grecia y Roma y la influencia de uno en otro y tal. Y es que el alfabeto latino, que por cierto es el que seguimos utilizando 2000 años después, está basado obviamente en el griego de algún modo, es un griego más moderno. Entonces hasta en eso nos parecemos, aunque hombre, ahora leer griego es más difícil, pero es porque nuestras letras evolucionaron, pero evolucionaron entonces, hace 2500 años, no... Y siguen igual, o sea, no hemos cambiado nada, salvo la ñ, que no la tenían los romanos, y la W, si me apuras, el resto de las letras siguen siendo las mismas en nuestro idioma, en el latín y en incluso en los idiomas bárbaros, porque como no tenían alfabeto, tuvieron que utilizar el nuestro para poder escribir sus ideas, ¿no? El alfabeto cirílico, que si quieres es el más distinto, se llama así por San Cirilo, que fue un monje que transcribió a los idiomas absurdos que hablan por ahí la Biblia, y entonces se tuvo que inventar una serie de letras que equivalieran a los sonidos guturales, ¿no? Que eso sí que hablan, eso sí que hablan heavy. me llama la gente de por ahí. Me ha llamado la atención una cosa. Me has dicho monarquía, república, luego imperio, ¿vale? Sí. ¿Cómo es el paso de la monarquía a la república y qué personajes podíamos hablar dentro de la monarquía importantes? Y luego hablaríamos un poco de los personajes importantes de la república, ¿vale? ¿Cómo se produce ese paso? ¿Cómo es cómo se concreta decir a partir de aquí Roma es una república? Pues por otra leyenda también. Ah, vale, bien. Sí, en este caso, sí, es que de hecho los reyes... Hombre, Numa Pompilio se supone que es el segundo rey después de Rómulo, y es al que se le atribuye todo, al que se le atribuye hacer el calendario, tal y cual, pero es que Numa Pompilio también se dice que se casó con una ninfa, entonces no sabemos si existió o no, porque está ahí la duda, es complicado, ¿no? Pero es también un rey, claro, porque dices, no, hay mucha gente que hay mucho historiador serio, que dice, no, porque Numa Pompilio, porque el calendario, Numa Pompilio tal, porque tal. Pero vamos a ver, entonces, si nos creemos que Numa Pompilio hizo el calendario, también tendremos que creernos eso, que se casó con una ninfa. No, eso no. Bueno, coño, es que no podemos coger solo la parte de la historia que nos mole. O sea, a lo mejor Numa Pompilio es un invento, es una leyenda o es la suma de una serie de reyes, ¿no? Pero bueno, vale, aceptemos Numa como rey de compañía. Y el caso es que pues hubo un rey, otro tal, hasta que el soberbio, Tarquinio el soberbio, creo que es, ¿no? Bueno, no me acuerdo. El caso es que había una chica que se llamaba Lucrecia, que estaba de buen ver y no sé qué, y lo típico, pues el marido se fue a hacer no sé qué leches, a un trabajito que le encargaron por ahí, porque el hijo del rey se quería ligar a la señora que estaba casada. Entonces, lo que hizo el hijo del rey fue colarse de noche, haciéndose pasar por el marido, en la habitación de la susodicha, y ella por la mañana descubrió esto, y aunque no era culpable, desde el punto de vista legal en absoluto, porque había sido engañada, pues reunió a su padre, a su marido y tal y cual, y la violación de Lucrecia. Hay un montón de obras de arte sobre esto, de todos los tiempos, libros, cuadros, yo creo que hay hasta alguna sinfonía. Y entonces pues se suicidó, claro. Y entonces la gente ya no aguantó más el estar sometido a esta tamaña tiranía, que hasta violaban a sus mujeres, y entonces expulsaron al rey, y lo cual generó una serie de guerras con los etruscos que todavía vivían en las poblaciones cercanas a Roma. Guerras que a lo largo de los años terminaron en que Roma terminó conquistando eso y tal, ¿no? Y ahí es cuando nace esta república en la que te digo que al principio es ese oligopolio. Entonces, la plebe se subleva, la plebe, plebis, quiere decir pueblo, no quiere decir que sean chungos, ¿no? Quiere decir, de hecho, hay mucha gente que piensa que los patricios a lo largo de toda la historia de Roma eran los ricos y los plebeyos los pobres. No es así. O sea, quiero decir, los patricios pueden, normalmente son ricos, pero pueden ser pobres si son venidos a menos, nobleza venida a menos, por decirlo de algún modo, y los plebeyos pueden ser pobres, la inmensa mayoría, evidentemente, pero hay muchos que son riquísimos, porque de hecho los patricios tienen una serie, por ejemplo, los senadores no pueden ganar dinero que no sea agropecuario. En cambio, los plebeyos sí pueden comerciar, tener industria, etcétera, etcétera, con lo cual eran más ricos. Los plebeyos ricos eran muchísimo más ricos que los senadores ricos, salvo algunos, ¿no? Salvo los que ganaban dinero ya por sus conquistas y tal, ¿no? Como Pompeyo, como Julio César, o como Craso. Bueno, Craso no, Craso más que por las conquistas era porque era un listo. o eso dicen. Bueno, el caso es que los plebeyos esos se sublevaron y ganaron dos cosas. Ganaron el derecho a ser elegidos en todos los cargos de la República y el que se escribieran las leyes. Eso fue como en el 300 y pico antes de Cristo, que dijeron, las leyes tienen que estar escritas y tienen que ser públicas. Públicas y publicadas es lo mismo, y quiere decir que sean conocidas por el público. ¿Y cómo hicieron los romanos para que fueran públicas? Pues las grabaron en tablas de bronce y las colgaron en la plaza, de tal manera que si alguien era acusado por algo, pues podía ir ahí y ver si en la ley ponía eso o no, porque hasta entonces, claro, los senadores o el Consejo de Ancianos, no, es que te pongo una multa porque ibas a 120. No, pero a 120 estaba permitido, ¿no? No, no, no, ya no. ¿Cómo que ya no? Entonces, en ese caso ibas y veías en las leyes, cuando ya eran públicas, y decías, pues 120, ve, tronco, ahí pone 120, así que no me puedes multar. Ah, vale, vale. Pero hasta entonces era lo que el juez dijera. Porque, claro, entonces. Pero bueno, esta, digamos, es la primera parte de la República. Y a partir de ahí, la plebe, que es Senatus Populusque Romanus, SPQR, quiere decir el Senado y el pueblo de Roma, para que nos entendamos. Ese Senado serían los patricios, ¿no? Entonces es el Senado y el pueblo. ¿Por qué? Porque había la Asamblea del Pueblo, que era realmente el legislativo, que con muchísimas diferencias sería el Congreso de los Diputados. Digo muchísimas porque en el caso de Roma era de hecho la Asamblea del Pueblo reunido, o sea, no había encargados, que serían los diputados. Y el Senado eran los que gobernaban la ciudad. Y en su nombre, pues había dos cónsules y una serie de pretores que gobernaban la ciudad y que luego, cuando terminaban su mandato, pues eran encargados de una provincia, como propretor o como procónsul, que eso nos sonará también de Asterix y tal. Pero bueno, personajes en la República, se supone que habría una especie de representante principal durante todos los años de la República, que serían personajes que habrán sido importantes y un poco uh-huh. imagen o a la hora de imaginarnos lo que es la República, antes de esos emperadores tan famosos, bueno, habrán uh-huh. una serie de personajes que serán los más importantes durante esa etapa, ¿no? ¿Cuáles son esos sí. personajes tan importantes? Pues hay muchos, o sea, fíjate, por ejemplo, dentro de la República había una magistratura, lo que hemos dicho antes, cónsul, pretor y tal, lo llamaban magistraturas, ¿no? De hecho, aparte de gobernar, eran los que dirigían los juicios, entonces lo hacían de jueces, por eso seguimos diciendo magistrado al juez. De esos, aparte del consulado y todo esto, en momentos súper chungos, se inventaron una cosa que se llamaba dictadura, que era una magistratura temporal que no podía durar más de 6 meses y que al dictador no se le podía juzgar por nada de lo que hubiera hecho durante la dictadura y era de un solo tío. A diferencia de lo que hemos dicho, de los cónsules y tal, todo lo demás, todos los demás órganos de gobierno romanos eran colegiados, o sea, estaban formados por más de una persona. En cambio, la dictadura era solo una, pero claro, estaba limitada en el tiempo. Entonces, hubo dictadores como hubo uno muy famoso que se llamaba Cincinato, que os sonará por Cincinnati. La ciudad. la ciudad se llama así por él, porque este señor fue 2 veces llamado a la dictadura por 2 motivos. Uno fue por una carestía de trigo, que estaba la gente muerta de hambre y no sé qué, y porque un tío estaba acaparando todo el grano y entonces, pues hay que nombrar a alguien dictador para que acabe con esto. Nombraron a Cincinnato, que estaba en su campo arándolo, se lo imaginan así y tal. Y entonces fue, salvó a la República y luego a los 2 meses, no necesitó ni los 6, regresó a su campo a seguir cultivándolo y tal. Era un agricultor. Y después hubo otra vez, yo que sé, que eran los galos que invadieron Roma, y entonces pues hubo que llamarle otra vez, y él fue otra vez y se volvió a retirar, siempre sin una peseta de más, sin haberse aprovechado del cargo ni nada de nada. Entonces fue muy famoso por eso. Luego también tenemos personajes como Estébola, que Estébola quiere decir el zurdo, que en una de las guerras que hubo entre los etruscos y Roma, en los que los etruscos querían volver a poner a los reyes, que eran etruscos, al gobierno de Roma, pues este se coló en el campamento de los enemigos para matar al rey etrusco, pero se equivocó de tienda de campaña, entró en otra y entonces pues lo pillaron y tal, y lo llevaron ante el rey, y dijeron, ¿y tú a qué has venido? Y tal, y entonces pues, claro, era de noche, entonces había ahí una, pues un brasero, una vela, una lumbre para iluminar la estancia, y entonces este dijo que había venido a matar al rey, y luego puso la mano en el fuego y dijo, y te juro que hay como yo no sé cuántos hombres dispuestos a venir aquí y jugarse la vida para matarte, y eso lo hizo mientras se le quemaba la mano. De ahí viene lo de poner la mano en el fuego por alguien, ¿sabes? Y a partir de ahí, bueno, el rey se acojonó, dijo, joder, pues como ven, haya muchos como este bruto, se piró y tal, y abandonó la guerra, y a este hombre le hicieron un héroe, y desde entonces se llamaba Estébola el zurdo, porque se jodió la mano derecha, ¿no? Y eso, y aparte de eso, pues luego ya, más hacia el final de la República, hay personajes muy, muy importantes, como puede ser Mario, que Mario es el que fue cónsul siete veces realmente, seis bien y una mal, fue el que reformó el ejército romano y lo convirtió más o menos en lo que lo conocemos, porque hasta entonces el ejército romano era pues como todos los ejércitos antiguos, o sea, es, chicos, venir, que vienen los malos, y la gente se apuntaba por un tiempo, y por ejemplo tenían que ser propietarios, porque los romanos pensaban que si tú no tenías una tierra o una casa no ibas a luchar con el suficiente ímpetu por Roma. Mario dijo, no, aquí hay que alistar al que se aliste. Y ya normalizó las armas, hizo que las tenía. Claro, hasta entonces la gente se pagaba su propio uniforme, armadura, casco y tal, y espada, y a partir de Mario es el Estado el que normaliza el armamento y el que se lo entrega a los soldados. A partir de ahí, que es digamos el 100 antes de Cristo, si quieres, el ejército romano empieza a parecerse a lo que conocemos. Con Mario estuvo también en esa época, o digamos su gran enemigo fue Sila, que Sila fue, este fue dictador, pero este decidió que la dictadura de 6 meses era muy corta y él quería, digamos que a partir de ahí hay como, para entendernos, dos partidos políticos en la República. Uno son los populares, que se supone que son más populistas o que defienden más a la plebe o que gobiernan más apoyándose en el pueblo, y los conservadores, que ellos a sí mismos se llamaban los optimates, los mejores, que gobiernan más basándose en el Senado. Entonces, pues eso, Sila se hizo dictador, y luego tanto Sila como Mario tenían un sobrino que luego terminará siendo Julio César, y esto, que era sobrino político de ambos dos. Y Julio César, fíjate, era una familia patricia, pero que no tenían pasta. De hecho, creo que su tío, el que llega a ser cónsul después de hacía muchísimo tiempo que no había ningún César que fuera cónsul, y es gracias a que su tía se casa con Mario, y como Mario estaba forrado de pasta, pues impulsa la carrera política de su cuñado. Y al final, pues, quiero decir, luego Julio, pues poquito a poco, pero eso yo creo que es ya del siguiente capítulo, alcanzará los más altos honores de la República todavía. O sea, si alguien nos dice que Julio César fue el primer emperador romano, tirarle por la roca Tarpeya. Pero sí que sería un poquito ese gen primigenio para luego exista el Imperio Romano, ¿no? Podríamos decir. Absolutamente, sí, porque Julio César lo que hace es autoproclamarse dictador perpetuo, lo cual es una contradicción, porque hemos dicho que la dictadura era ilimitada en el poder, limitada en el tiempo. Imperio, imperium, quiere decir mando, gobierno en latín. Entonces, quiero decir, por ejemplo, un cónsul y un procónsul tenía imperio, O sea, quiero decir, se le daba el mando de una legión o de dos legiones o de una provincia. Eso es darle imperio en latín. Luego ya lo de ser imperator es el que manda, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Paco, entonces, ¿tú crees que Julio César vale la pena tratarlo en ese programa posterior o todavía lo meteríamos aquí? Yo creo que en el que viene, pero lo que tú quieras. Yo soy un mandado. Sin problema. Bueno, vamos ya a meter un tema y luego te comento un par de cosillas. Vamos con una banda de Mallorca. Tristemente, hoy en día tampoco existe. Es una banda que... Vaya, por Dios. Se dedica o se dedicaba exclusivamente también al tema romano. Solo editaron dos trabajos. Sí que es verdad que... A ver, es una banda que, sobre todo, tocaba temática ibérica. O sea, ibérica en el sentido de cuando Roma ocupaba pues lo que es nuestro país actual, ¿vale? Nuestra península ibérica, porque también ocupaba parte de Portugal. Claro. Bueno, esta banda es Umburial. Esta banda es Umburial, una banda que voy a meter un tema que se llama... A ver, que tengo aquí el título, que cuesta un poco de decir. Sit Tibi Terra Levis. Vale, no sé si puedes traducirme. Ahora luego te lo cuento. Sí, vale, sí, correcto. Sí. El disco se llama Velum Internecinum, que es el primer disco que editaron estos mallorquines. Estamos de nuevo en un metal bastante extremo, pero bueno, muy interesante, muy que vale la pena, porque siempre va muy bien. Pues bueno, esto hay que decir que la música extrema, la música más dura, muchas veces, pues también tiene un punto de adornos para darle una enjundia todavía más, que no sea solo guitarras saturadas, voces extremas y todo eso, pues para que tenga un poco más de contexto musical alrededor, y la verdad es que es muy interesante. Y más una banda de Mallorca, aunque hoy en día no exista, pues bueno, es ver de una manera tan... Bueno, sí que sé de el título de esta... Vale. Te lo dejo a ti, Paco. Sí que es verdad que me lo traducí, pero no. Lo dejo para que tú me lo cuentes un poco más. Os dejo con esta banda de Mallorca, Black Death Metal, bastante salvaje. Y continuamos con este Rea, que sí que estamos dando un poco ese paso final para ya dejarlo abierto para ese segundo capítulo. Bueno, ya hemos escuchado a estos mallorquines brutales. Bueno, Paco, como estábamos diciendo, creo que este título es una frase que se utilizaba bastante a menudo en la antigua Roma. Muchísimo, sí, sí, lo podemos ver en todas las lápidas. Y de hecho es curioso que se está poniendo de moda otra vez, no en latín, pero sí, quiero decir, si terra tibi levis, es que la tierra te sea leve. Es algo así como que la tierra no te pese. Y la frase entera es que la tierra no te pese porque tú fuiste ligero sobre la tierra también. O sea, que tú no le hiciste daño, ¿no? De algún modo. Eso sobre todo en las lápidas de niños, pero en todas las lápidas romanas siempre arriba pone DM, que quiere decir Dis Manibus, que es consagrada a los dioses manes, a los dioses telúricos, precisamente, y por seguir con Telus, ¿no? Y esto, y luego debajo, o sea, se pone eso, se abre con DM, luego se pone lo que sea, pues aquí ya hace tal persona, no sé qué, vivió tanto tiempo, tal, tal, tal, y luego al final hay unas siglas, STTL, que es eso, sit terra tibi levis, que la tierra te sea leve. Los romanos escriben mucho con siglas, porque, macho, escribir en piedra cuesta, ¿sabes? Me ha resultado curioso eso que acabas de decir, de Dis Manibus. No lo tenía pensado poner aquí, pero ahora lo desarrollaremos un poco, porque ahora me han venido a la cabeza tres o cuatro cosas que podríamos tocar. ¿Vale? Primer tema. Estamos hablando de personajes importantes, a ver si había alguno, casi todos son del Imperio, lo que podíamos decir más, personajes que nos vengan a la cabeza, como hemos nombrado anteriormente, Nerón, Calígula, Julio César, aunque fuese la República, pero bueno, Marco Aurelio, bueno, podemos hablar Séneca, etc, etc, podemos hablar de un mogollón, ¿vale? Pero claro, existe un personaje que no es puramente romano, pero sí es de esa época y más de la del final de la República, que es Cleopatra. Que por culpa de Cleopatra, por Roma vivió una época bastante tumultuosa. ¿Vale? ¿Cuáles eran los enemigos que tuvo Roma durante la República? ¿Y qué pasó con Cleopatra? Que gente lo sabrá, pero bueno, es siempre interesante basarnos un poco más en la realidad de lo que nos cuentan las películas, que suele pasar que nos lo tergiversan todo, para desarrollar este tema. Cuéntame un poco eso, enemigos de la República Romana y el tema de Cleopatra. Pues los enemigos de la República Romana, ellos querían creer que eran los galos, sobre todo los hispanos, mucho. Las guerras de Hispania las llegaron a llamar guerras de fuego, Pirapoleis, porque decían que eran guerras que duraban años. Y la gente venía aquí un poco como al frente oriental en la Segunda Guerra Mundial, o sea, venían a morir. Entonces, pero al final las guerras, los enemigos de la República, fueron un poco ellos mismos. O sea, que, por ejemplo, en Hispania hubo una guerra civil entre los seguidores de los populares que hablábamos antes, gobernados por Sertorio, que llegó a hacer una Hispania casi independiente de Roma, pero romana, pero en latín, y luego, por supuesto, las guerras sociales, que fue que los romanos inventaron un concepto dentro de la República, que es el de ciudadanía, el de ser ciudadano. El ciudadano tiene todos los derechos y los deberes, pero todos los derechos, el ciudadano romano. En cambio, el que no es ciudadano romano tiene posiblemente los mismos deberes, pero ningún derecho. Entonces, hubo una época en la que los italianos, que no eran de Roma, no tenían ese derecho a ser ciudadanos romanos. O sea, el tío más pobre de Roma podía, por ejemplo, elegir a su presidente, mientras que uno que viviera en Pompeya, pues no tenía ningún derecho. Entonces, pues digamos que hubo muchos intentos porque se considerara a los italianos ciudadanos romanos, pero había mucha gente conservadora en Roma que no estaba de acuerdo, y al final hubo una guerra que se llamó la Guerra Social, en la que pues Italia se levantó contra Roma y viceversa, y estuvieron pues dejándose ahí, partiéndose los piños demasiado tiempo. O sea que al final Yo creo que, hombre, también hay otros enemigos exteriores, pero Mitrídates del Ponto, digamos, sería el personaje más legendario como enemigo total de la República. Los piratas, tanto contra Mitrídates como contra los piratas, es Pompeyo el Grande, que saldrá más en el segundo capítulo cuando hablemos de Juan de Julio, el que acabó con ambos. Viriato, el terror de los romanos, sería el gran enemigo romano de este lado y tal. Y aunque en general los líderes nativos, ¿no? Viriato, Vercingetorix, Boudica, por supuesto Arminio, son más montajes literarios casi del romanticismo, más que personajes históricos como tales. Porque cuando hablamos de alguien de la historia antigua, son personajes más literarios que reales. Y en el caso de Cleopatra es eso llevado al séptimo cielo. Porque de Cleopatra es que realmente no sabemos nada. O sea, casi todo lo que sabemos son lo que sus enemigos contaron de ella, y casi todo lo que sabemos son mentiras y chismes, cotilleos. O sea, defíneme a Cleopatra, ¿no? Pues Cleopatra era una tía que se bañaba en leche de burra, que bebía perlas disueltas en vinagre, que daba unas fiestas que ríete tú de los carnavales, no sé. Quiero decir, que gastaba oros llenos. Tú piensas en Cleopatra y la gente que somos más mayores, pues te viene a la cabeza Elizabeth Taylor. ¿Sabes? Gente, lujo a tutiplén, etcétera, etcétera, tal. De hecho, Cleopatra siguió teniendo propaganda más que historia durante mucho tiempo después. En la Edad Media se habla de ella diciendo, llegan a decir que era una mujer que era tan lujuriosa que se prostituía a quien quisiera pasar la noche con ella a cambio de la vida del que quisiera acostarse, ¿no? Con ella. O sea, oye, Cleo, que me quiero acostar contigo, vale, pero mañana te mato. Ah, da igual. Bueno, quiero decir, vaya una chorrada, o sea, quiero decir, tampoco. Y incluso en Shakespeare, en Marco Antonio y Cleopatra, ella se ríe de cómo va a pasar a la historia. El propio personaje tiene una frase que dice, a ti te interpretarán como un borracho y de la grandeza de Cleopatra harán la pose de una prostituta. Y luego, todavía, el siglo pasado, creo que es cuando Pascal dice lo de si la nariz de Cleopatra hubiera sido distinta, habría cambiado la faz de la Tierra. Cita que sale mucho también en Asterix y Cleopatra. Y el caso es que, ¿qué coño? O sea, quiero decir, cuando Pascal dice eso, no se refiere a si Cleopatra era guapa o fea, cosa que se discute todo el rato. No, señor, o sea, la importancia de Cleopatra en la historia es la que tú has dicho. O sea, es que Cleopatra es un personaje fundamental en el cambio de tercio, en el cambio de república a imperio. Fundamental porque se lía con Julio César y porque, digamos, por culpa de su hermano matan a Pompeyo, y porque luego se lía con Marco Antonio, y por haberse liado con Marco Antonio, Augusto la considera enemiga de Roma, y se inventa toda la propaganda anti-Cleopatra, que es la imagen que tenemos de Cleopatra hoy. Claro, es curioso porque es un personaje transicional en el fondo, ¿no? Es un personaje que ayuda a esa transición república-imperio. Claro, yo estaba aquí mirando, joder, me estabas desarrollando un poco el personaje de Cleopatra y lo veo reflejado casi en un personaje bíblico, que es la reina de Saba. Claro. Porque es que cuando se basan en la reina de Saba, también en la belleza de ese personaje tal y pascual, y luego lo trasladan un poco más a la realidad diciendo que es que tenía más pelos que un oso, por ejemplo, algo que se intenta evitar en cualquier cuadro, en cualquier descripción de ese personaje, con Cleopatra pasa algo parecido. Y luego es un poco lo que serán las Santas Escrituras, que aquí hemos tocado ese tema, Paco, el tema de Jesús de Nazaret y todo eso, ya te pasaré. Y lo que hemos hecho por aquí, que también ha sido una locura, y estamos viendo cómo todo lo que estamos tratando, tanto mitológico como histórico, va a estar desarrollado y reflejado en textos sagrados. Así que claro que sí, ¿no? O sea, que en ese aspecto vale, vamos a parar un momento aquí, porque claro, aquí me ha salido un montón de cosas que hablar. No tengo nada en concreto que meter del tema de Cleopatra y Marco Antonio, pero sí que tengo de Julio César. Entonces no sé qué poner, si Julio César o metemos un tema de Numancia, porque claro, eso nos lo hemos saltado. Ah, claro. Nos hemos saltado las guerras púnicas. Hostia, nos hemos saltado muchas cosas de la República. Sí, es que, hombre, es que son 500 años, macho. Claro. Pues vamos a hacer una cosa. Creo que mete Numancia y hablamos un poco de eso. Correcto. Como tienes un rato todavía para desarrollar, a ver si podemos explayarnos un pelín. Y tratamos estas dos cosas, que todavía están dentro de la República. Un poco esa invasión ibérica, entre comillas, de los romanos, etc. Y luego la importancia a la hora de las guerras púnicas también, porque los púnicos tenían que pasar muchas veces por aquí para poder invadir a... Y ahí hay personajes que son importantísimos. Pues nada, vamos a escuchar una banda de Zaragoza que se llaman Saldui. Y también su temática suele ser ibérica, pero claro, ibérica en el aspecto como los Umburia anteriormente, de las épocas romanas, tradicionales, mitológicas, históricas, etc, etc. El tema que vamos a escuchar es Numantia. Así que, del disco Involk... Ah, por ellos. Sí, editado en el año 2014, Full Metal, banda de una calidad brutal. Así que vamos a escuchar este Numancia de estos zaragozanos y ya desarrollamos estos cosillas que nos quedan para dejar abierto, como he dicho anteriormente, ese segundo capítulo que vendrá en ese futuro, o como dirían los romanos, a posteriori. Ya hemos escuchado los Saldui, estos zaragozanos, una grandísima banda. Antes de meternos un poco en el tema de Numancia y las guerras púnicas, uh-huh. ¿cómo estaba organizado un poco el ejército romano? ¿Ya estaba organizado por legiones, etc., etc., todo eso? ¿O eso es más en el imperio? No, sí, es por legiones, lo que pasa es que no son legiones como las entendemos nosotros. O sea, quiero decir, la legión de la época republicana de esta época, piensa que Numancia creo que cae en el 134 antes de Cristo o algo así, pues todavía era una legión en la que era de ciudadanos. O sea, quiero decir, era de ciudadanos que tenían que tener tierras, que se pagaban su propia uniformidad y armamento, y entonces que básicamente se dividía en las cohortes, digamos las compañías, para que nos entendamos, se dividía en tres líneas. En la primera línea estaba la gente joven, que estaba con una armadura más ligera y con un armamento más de andar por casa, los astati. Después estaban los príncipes, que serían los principales, que es gente, digamos, en la flor de la edad, veteranos y tal y cual. Y detrás, en esa tercera línea, estaban los triari, que su misión fundamental era que las dos de adelante no se piraran, ¿no? Y que luego eran infantería pesada, en todos los sentidos, que ya llevaban una armadura grande y todo eso. Pero estas legiones, uno dice, no, tal, yo con mucha gente he hablado de y discutido de Numancia, no, porque Numancia, tal, los romanos, no sé qué, tal. Pero es que, claro, desde nuestra época moderna nos imaginamos un ejército romano extranjero rodeando Numancia y un ejército nativo hispano defendiendo las murallas y la aldea gala, ¿no? Para que nos entendamos, no gala, en este caso celtíbera. El caso es que la gente que había fuera y la gente que había dentro eran más o menos los mismos. O sea, a esas alturas de curso, en el 134 a.C., la mayor parte del ejército romano que había en Hispania era nativo, porque se podía ser ciudadano romano siendo hispano. De hecho, la Bética fue, en aquella época, hay escritores romanos que dicen que toda la gente que vive a orillas del Betis, es decir, a orillas del Guadalquivir, ya no hablan su idioma original, sino que hablan en latín y visten toga y bla, bla, bla. O sea, quiero decir, gran parte de Hispania estaba lo suficientemente romanizada para que los soldados que estaban delante de Numancia, encuadrados en las filas romanas, eran españoles. O hispanos, quiero decir, perdona. Pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Y los de dentro, efectivamente, eran iguales. De hecho, cuando Numancia cae, su ager, su territorio, es repartido entre los pueblos vecinos de Numancia. Y Escipión, el que llega al último año después de... A ver, Numancia estuvo sitiada 20 años. ¡Ah! 20 años, una barbaridad. Sí, pero una barbaridad que no nos hacemos la idea de lo barbaridad que es hasta que lo comparamos, por ejemplo, con lo que duró la Guerra de las Galias. La Guerra de las Galias, la de Julio César, duró 10 años. Uh-huh. Tardó Julio César en conquistar toda la Galia y parte de Gran Bretaña, y aunque la de Gran Bretaña luego lo abandonara. Pero, y en conquistar Numancia, los romanos tardaron 20 años. O sea, el doble. ¿Quiere decir que los 20 años estaban tirándole piedras a la muralla y no había manera? No. Hubo épocas de paz, hubo épocas de, digamos, de asedio más chungo, hubo épocas en las que ganaban unos, ganaban otros, pero el caso es que Numancia no se rindió hasta 20 años después de que el primer romano se pusiera adelante y dijera, tronco, ríndete. Y Escipión traía un ejército que traía de Roma y de Numidia, que los romanos eran como 3.500 y los númidas de su amigo el rey Yugurta, creo que eran 15.000 o algo así, y había como unos 50.000 romanos fuera de Numancia. Entonces, insisto, de esos 50.000 romanos, 3.500 eran romanos de Roma, el resto eran romanos de Hispania. Entonces, no hay tanta diferencia, como siempre pasa en las guerras, entre el que lucha de un lado y el que lucha del otro. Son los generales, los listos y los que son distintos. Pero se sabe por un poco la mítica de la invasión a Numancia, de la destrucción y toda la resistencia, sí. Numantina. Numantina, ¿qué punto, eso se siguió diciendo? ¿Hasta qué punto es real esa resistencia? ¿Fue tan cruel? ¿Fue realmente así? Tiene que ver también con los costumbres de entonces, pero quiero decir, en el sentido que los últimos embajadores que envió, o sea, Numancia, cuando ya se vio chungo lo de Escipión, la rodeó del todo, vieron que ya no había forma humana de escapar, que el ejército que se había plantado delante no se iba a ir hasta que no se rindieran, pues mandaron unas embajadas primero a los pueblos de alrededor a ver si alguien les ayudaba. No les ayudó nadie, el único que prometió que les iba a ayudar, al final se enteró Roma o alguien dio el chivatazo y eran 400, que tampoco les servía de mucho, quiero decir, 400 soldados los que se iban a unir, y entonces luego ya fueron a pedir una rendición. Hay que decir que en el camino de esos 20 años llegó a haber momentos en los que el ejército romano se rindió entero ante los numantinos y Numancia mandó embajadas a Roma diciéndole, mira, vamos a llegar a un acuerdo mutuo. Tú dejas en paz Numancia y yo dejo en paz Roma. O sea, que quiero decir, es como, no sé, Roma, pensemos que aunque no era un imperio, era el Imperium Romanum del que hablaba el grupo americano que hablabas antes. Sí, o sea, era el que gobernaba sobre todo el mundo conocido, si me apuras, ¿no? Entonces, que un pueblo de Soria, para que nos entendamos, quisiera tratar en un fedus equus, en un tratado de igualdad a Roma, pues a los romanos dijeron, venga, hombre. Bueno, el caso es que al final este último embajador fue a pedir al revés, oye, mira, vale, nos rendimos, tan amigos y tal, lo único que queremos es pues que tener una rendición honrosa, que nos dejes seguir, mantener las armas, que para los celtíberos era muy importante el que no se privaran no les obligaran a entregar las armas, porque entregar las armas era como perder la virilidad, ¿sabes? Hubieran preferido que les hubieran cortado un brazo, ¿no? Y tal, y el romano Escipión dijo no, ni de coña, rendición absoluta, lleváis 20 años aquí tocando los cojones, así que esto se ha acabado. Entonces el otro volvió, dio la mala noticia y se suicidó, o sea, como parte de chungo. Y entonces los otros, bueno, aguantaron lo que pudieron. No se sabe, evidentemente, si llegó a haber canibalismo o no, o sea, al final eso, se mataron unos a otros y se tiraron a una hoguera. Eso tiene que ver más con otras costumbres de la devotio ibérica, que yo creo que ahí el autor romano se mezcló varias cosas, porque en la devotio es que tú jurabas que si le jurabas fidelidad a un jefe y si ese jefe se moría y tú no, te tenías que suicidarte. ¿Sabes? Tenías que suicidarte porque si no perdías tu honor. Entonces, eso se hizo con Viriato, por ejemplo. Cuando Viriato murió, pues muchos de sus segundos se suicidaron porque tenían ese juramento. Entonces, el caso es que Numancia sí fue un ejemplo de defensa, de sacrificio, pero insisto, o sea, los numantinos no luchaban porque odiaran a los que tenían enfrente, o a los romanos no luchaban porque odiaran a los que tenían enfrente, sino que normalmente luchas porque amas al que tienes detrás. Entonces, sí resulta muy curioso que se acaba Numancia y se acabó. O sea, los celtíberos que llevaban eso, mogollón de tiempo luchando contra Roma, dicen, bueno, pues nada, esto ya está, cuelgan el escudo, se ponen la toga y se hacen más romanos que la hostia. Entonces, quiero decir, es como las cosas las resistencias indígenas ante Roma, yo creo que son muy mitificadas a partir del romanticismo y que no hay que hacerle mucho caso a cómo nos las cuentan en la antigüedad, aunque desde luego hay que estar orgullosos de los numantinos, de los de dentro y de los de fuera, insisto. Correcto. Vamos a hablar un poco de las guerras púnicas, que se consideran las primeras guerras mundiales, las tres guerras púnicas entre Cartago y Roma, donde personajes como Aníbal, pues bueno, pusieron prácticamente en las últimas a Roma, en aquella época, a la República Romana, hasta llevar a las puertas, ¿no? Que se dijo mucho que llegó Aníbal a las puertas de Roma. Y que inexplicablemente, inexplicablemente hay muchas teorías, se retiró en el último momento. Generalizando un poco, antes ya hemos hablado un poco de ello, pero vamos a concretar un poco más en ese aspecto. Tres guerras importantísimas, sobre todo las primeras dos. Como tú has dicho, la tercera más o menos podríamos decir que fue un poquito más una revancha o una venganza de la República Romana para que Cartago dejase prácticamente de existir. Paco, ahí tienes libertad para desarrollar este tema un poco. Pues, hombre, un poco lo que... A ver, digamos que hay más al oeste de Roma, hay que tener en cuenta que nosotros, Hispania, es el entonces era el fin del mundo. O sea, se acabó aquí. O sea, lo de Finisterre y todo eso, Finisterrae, es real. O sea, no hay nada más allá. Llega Hércules, bueno, había llegado antes, y pone, separa la península ibérica de África, deja una piedra de cada lado, que serán las columnas de Hércules, y pone un cartel que dice non plus ultra, no hay nada más allá. Entonces, quiero decir, para los romanos occidente, bueno, tenía eso aquel para los romanos y para el mundo de entonces. Entonces, digamos, había en occidente había, aparte de Roma, había un imperio talasocrático o marítimo, que era Cartago, y había otro imperio, o no imperio, pero sí por lo menos, digamos repúblicas, para que entendernos mejor, ¿no? También marítimo, que es Cádiz. Cádiz se fundó posiblemente en tiempos de la Guerra de Troya, hace 3000 y pico años. Y como eran también fenicios, igual que los cartagineses, de origen fenicio, es muy, muy, muy difícil de distinguir qué es cartaginés y qué es gaditano. De hecho, lo consideramos a todo fenicio y chimpún. Se acabó. Porque si no, uno se vuelve loco. No hay realmente diferencias entre una civilización y otra, o no las conocemos porque evidentemente nos queda mucho por aprender de la antigüedad. Entonces, cuando se acabó la Primera Guerra Púnica, los cartagineses tenían un ejército sobre todo mercenario. Y no se les ocurrió otra cosa que cuando perdieron la guerra y a los romanos, entre otras cosas, les obligaron a disminuir el tamaño de su ejército, disminuir el tamaño de su flota y por supuesto, pues abandonar, en este caso, creo que fue Sicilia. Y pagarles una pasta como compensación de guerra. Algo parecido a lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial con Alemania. Porque, de hecho, Roma no... Roma no llegó a invadir ninguna parte de Cartago, sino que Cartago se tuvo que rendir porque no podía soportar más la guerra. Entonces, eso, el Tratado de Versalles, sí, mucha gente, y yo también hago paralelismos entre lo que se le obligó a Alemania en la primera, al final de la primera, y si eso no terminó provocando la segunda, ¿no? Entonces, claro, a Cartago no se le ocurrió otra cosa que dejar de pagar a los mercenarios, habiendo perdido la guerra, porque si no, no iban a poder pagar la compensación de guerra. ¿Qué pasó? Unos de los mercenarios pidieron ayuda a Roma, Roma les ayudó encantado de la vida, y ya de paso se quedó con Córcega y Cerdeña, y entonces eran cartagineses, ¿no? Entonces, con lo cual terminó la guerra, digamos, contra los mercenarios, con que al final le debía más pasta todavía, no sé si eran 5.000 talentos de plata o algo así, lo que le debía Roma, un pastizal, Cartago a Roma. Entonces, claro, Cartago lo único que pudo hacer para expandirse, teniendo en cuenta que ya no tenía flota, ni Sicilia, ni Córcega, ni Cerdeña, ni nada en el Mediterráneo Occidental, porque estaba Marsella, Rosas y Empuria y Empurios, y luego ya Sagunto, Guarse, que eran sobre todo casi colonias griegas, más que otra cosa, y los íberos pues dijeron, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a Cádiz, que Cádiz, al fin y al cabo, son primos nuestros, y desde ahí conquistamos Hispania, o parte de Hispania, que sabemos que es un sitio donde hay oro a raudales, donde la fiebre del oro, ¿no? Y todo eso, y plata, y metales, y todo eso, y de ahí sacamos la pasta para pagar a Roma y para recuperarnos como nación. Entonces mandaron aquí al padre de Aníbal, junto con Aníbal, que entonces era un chavalín de 9 años, encantador, a su hermano y a su tío y tal, vinieron, y con un ejército cartaginés de andar por casa, pues no sabemos cómo, porque no tenemos los escritos, pero desembarcaron en Cádiz y terminaron, pues después de 2 o 3 batallas, conquistando y dominando digamos, la misma parte que Roma conquistó y dominó hasta después de Numancia, hasta el Tajo, por lo menos, y más allá, hasta el Duero, si me apuras, y hicieron una ciudad nueva, que casualmente es como que es lo que quiere decir Cartago, ciudad nueva, que es nuestra Cartagena, ¿no? Evidentemente, y esto, y entonces, bueno, pues tal, y estando en estas, pues ahí empiezan a cambiar, claro, no sabemos la versión de los cartagineses, solo sabemos la versión de los romanos, ¿no? Pero Roma dice, no, macho, es que teníamos un tratado de amistad, que es que no podían cruzar el Ebro y no podían atacar a Sagunto, porque no está muy claro, porque Sagunto evidentemente no está más al norte del Ebro, ¿no? También es muy raro que los romanos supieran dónde coño estaba el Ebro, pero bueno, vale, lo aceptamos. Entonces, el caso es que sí, a lo mejor Sagunto tenía un acuerdo de amistad, de defensa mutua, con seguir con lo de la Primera Guerra Mundial con Roma, y entonces Cartago decide atacar Sagunto, le importa tres narices, y Roma, en vez de decir para defender a Sagunto, como hicieron los franceses y los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, en vez de ir a defender a Polonia, lo que hacen es mandar ahí unos embajadores, oye, no les ataques y tal, ¿no? Sí, te declaro la guerra, qué malo eres, ya, pero no hacen nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Cuando Roma le declaró la guerra a Cartago, por lo de Sagunto, Aníbal, que ya era un chavalote, dijo, pues a tomar por culo, me voy a Roma y les invado yo, se acabó. Y entonces, ¿qué hizo? Juntó un ejército con el que, como ya no había flota, pues tuvo que cruzar a Italia por tierra y evidentemente atravesar los Alpes con los elefantes, que eso queda muy chulo, pero creo que solo sobrevivió uno. Aníbal perdió un ojo también, un ojo de la cara cruzando los Alpes y entrando en Roma y en Italia, no en Roma, quiero decir, me refiero al territorio de la República Romana o controlado por la República Romana y sus aliados. Y Aníbal total, o sea que efectivamente llegó hasta el sur de Italia, llegó a estar en las puertas de Roma, nadie sabe, la eterna discusión de los historiadores es por qué no entró, si porque dijo, guay, no sé yo si la vamos a liar, yo qué sé, y tampoco se sabe si hubiera entrado, hubiera ganado la guerra, ¿eh? Porque en el fondo, mientras tanto, lo que hicieron los romanos fue decir, ah, tú vienes aquí, pues yo voy a Hispania. Y entonces desembarcaron, como hemos dicho, durante la Segunda Guerra Púnica o Segunda Guerra Mundial, como has comentado, los romanos aquí, y ahí es cuando empieza el contacto de Roma con Hispania, que terminará cuando termine la Segunda Guerra Púnica con otra derrota de en Zamas, con otra derrota de los cartagineses, esta sí es una batalla en África, por lo menos, terminará con que eso, ya ahí ya sí que le prohíben tener flota a Cartago, ni venir a España, ni nada de nada, y se quedan sin ganas. Pero también termina con otra cosa muy importante para nosotros, que es que se funda en Itálica, en Santiponce, Sevilla, la primera ciudad romana fuera de Roma, en el sentido que es la primera ciudad cuyos habitantes son todos ciudadanos de Roma. En principio, formada por veteranos y sus señoras nativas, posiblemente, cuyos hijos van a ser romanos, tan romanos como si hubieran nacido al pie del foro. Y luego ya, poco después, bueno, pues 9 años después se establecen las provincias de la Hispania Citerior y Ulterior y tal, y ahí, bueno, pues empezará, ahí sí que empieza la historia de Hispania. Porque ahí aprendemos a escribir nosotros y entramos en la historia en todos los sentidos. En la historia, cuando se habla de un pueblo, es cuando tiene algo que aportar al que escribe. Y en este caso, eso, Hispania, que es como nos seguimos llamando al final, territorialmente o geográficamente o como quieras, me da igual. Evidentemente el concepto político vendrá bastante después, es un nombre romano y por eso seguimos siendo romanos totalmente. Bueno, pues no, antes de darle la despedida a Paco, vamos a escuchar Hispania de Siege of Saguntum de los Ex Deo, banda canadiense brutal, que bueno, han sacado este proyecto paralelo sobre el principal, que eran Cataclysm, esta banda de death metal hipersónico super veloz. Pues bueno, aquí meten la temática romana, ya veis, este grupo los he puesto muy a menudo. Paco, qué buena gente son. Sí, sí, sí. Qué buena gente son. Vamos a escuchar, bueno, por lo menos estos lo hacen con música y no a espadazos. Eso es bueno. ¿Verdad? Vamos a escuchar este tema y ya sí que, Paco, vamos a despedir este programa. Bueno, y para despedir el programa, hemos metido todavía un tema ahí tras Exdeo. Hemos escuchado a la banda Centurión, también italiana, una banda que también ha dejado de existir tristemente en el 2015, tras el disco 5 o quinto. El tema es Metal Gladiator, del disco Arise of the Empire. Esta banda italiana, bueno, ya habéis escuchado un heavy metal muy a lo Manowar, muy clásico dentro del heavy metal, bastante épico, porque vamos a despedir el programa con Paco Álvarez, el romano, y vamos a despedir con un personaje mítico que, bueno, simplemente antes de decir adiós, pues yo creo que será importante, porque es un referente dentro del mundo de los gladiadores y de los rebeldes en la República Romana, que es Espartaco. Y porque hay una banda que sacan un disco un poco dedicado a este personaje, como son Tierra Santa y el tema Indomable. Paco, para despedir, Espartaco, otro personaje que también como Cleopatra y todo esto, importantísimo, pero que también puede ser que se le haya exagerado un poco como personaje, como mito. Sí, sí, porque se le considera un personaje casi libertario, ¿no? Y no, él lo que quería es él no ser esclavo y si acaso él tener esclavos, o sea, pero no hay nada de ¿sabes? Es simplemente, tío, es como escapar de la cárcel, ya está. O sea, no, ¿sabes? No quería que no hubiera cárceles. Él quería él no estar en la cárcel, claro. Él no ser esclavo. Entonces, claro, ha sido mitificado como tantas cosas de Hollywood. Oye, me lo he pasado muy bien. Espero que tus compis y tus oyentes también. Ha sido muy heavy. Ha sido muy heavy y bueno, y esperamos la segunda parte, el de Imperio. Correcto. Bueno, como os hemos comentado, hemos dejado muchos temas abiertos para ese segundo capítulo. Aunque ha sido un programa un poco a salto de mata, yo creo que ha sido interesante. Hemos tocado un poco de todo. Y yo creo que siempre es importante, sobre todo, mezclar conceptos con la música que tanto nos gusta. Paco, nos despedimos con este Indomable de los Tierra Santa. Indomable como tú en parte, Paco, porque tú también eres un personaje bastante libre. Aunque como tú la eres música. Más social que Espartaco. Pero bueno. Bueno, sí. Porque ha sido fácil de tratar. Igual Espartaco no me hubiese aceptado la invitación, no hubiese grabado conmigo y me hubiese enviado a tomar por culo. Hubiese sido posible. ¿Vale? Paco, de verdad, ha sido un disfrute y me lo he pasado bomba, así que espero que estés preparado para ese segundo capítulo, porque ya has visto cómo nos las gastamos. Fenomenal, sí, lo espero con muchas ganas y iré afilando mi espada. Perfecto, pues bueno, Paco, hasta la próxima y muchísimas gracias. Hasta luego, amigos. Bueno, os dejamos, gente de Rock Entre Amigos, con este Indomable de Tierra Santa. Bueno, hasta la próxima. Ave Metal.